En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cuando decimos voy a consultar esto, tal cosa con la almohada, bueno, pues no es tan metafórico, es más real de lo que imaginamos, pero no lo sabíamos hasta ahora. Los consejos que nos damos entonces pueden ser buenos. La mente nos da una segunda oportunidad. Una investigación publicada en la revista Science dice que por las noches la mente genera unos patrones y nuestras neuronas trabajan solas para conseguir una respuesta a las cosas, para conseguir una segunda oportunidad. Y en ese momento nuestra mente nos puede ayudar a echarnos atrás en los errores conscientes y que hemos pensado tanto antes. Hemos mareado demasiado las ideas. Este trabajo nos dice, entre otras cosas, que no son tan alocadas las ideas que tomamos, valga la redundancia, alocadamente. Quizás son más puras. Hace falta una dosis de visceralidad en un mundo tan cuadriculado. Demos en menos vueltas a las cosas, porque el camino es mucho más recto de lo que imaginamos. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en producción y en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Desde ahora mismo estamos hasta las 5 de la madrugada. Desde ahora mismo, desde la 1 hasta las 5 de la madrugada, esta noche, La Rosa de los Vientos. Desde la 1 a las 5 de la madrugada y con los siguientes contenidos. Tertulia con Tertulia Zona Cero, con una etiqueta, almohadilla Rosa Vientos, almohadilla Rosa Vientos. Tertulia Zona Cero con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Oro, con Josep Guijarro. Hablar del OVNI que ha patentado la Marina de los Estados Unidos, de la utilización de móviles para espiar a turistas en China y del origen mexicano de El Espejo Mágico de John Dee. También vamos a hablar de cazadores de ovnis. ¿Dónde? En Silicon Valley. De zombies. Hablamos esta noche también de zombies. De una historia realmente fascinante que tiene que ver con un hombre que había sido cazado con un oso. O por un oso, mejor dicho, claro. También os hablamos de agentes inmobiliarios de fantasmas. No de agentes inmobiliarios fantasmas, sino de agentes inmobiliarios de fantasmas. Que igual son cosas diferentes. Perdón. Que te digo, si no tendrás algo en contra de los agentes inmobiliarios. No, que lo he puesto huevo con esta noticia. Claro. Claro, no tengo absolutamente nada. Faltaría más. Nada, absolutamente nada, pues que lo he puesto a huevo. Hablamos de fantasmas y hablamos de una ciudad mágica, misteriosa, fascinante, de la capital de la Costa del Sol, de Málaga. Y lo hacemos en Cosas del Pasado con Laura Falcó Lara. De la señorita Bathory hablamos esta noche. Mujeres con historia. Silvia Casasola nos cuenta la historia de esta mujer verdaderamente tremenda. Y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. También os hablamos del nuevo código secreto recién descubierto en la Biblia y de muchas otras cosas en este programa especial, en La Rosa de los Vientos, programación de verano, programación con horario especial, con horario extendido. Desde ahora, desde la 1 de la madrugada hasta las 5 de la madrugada, 4 horas con La Rosa de los Vientos. La 1 y 7 minutos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. De Zona Cero, con mucha gente, muchas noticias, muchas informaciones. Insistimos, horario extendido esta noche en La Rosa de los Vientos. Entre la 1 y las 5 de la madrugada vamos a estar y os lo vamos a recordar con Juanjo Sechezoro. Muy buenas, ¿qué tal, Juanjo? Con la voz potente, ¿no? La voz, me dijiste que traje una voz interesante y me ha salido esto. Claro, y es que dice, me voy yo a... Yo voy y te doy paso el primero. Ahí está, para. Claro, caballero. Porque es bueno. En la carroza del orgullo, ahí, dándolo todo. Eso, claro. Eso era lo que iba a decir, que dice, oye, que no, que me voy a cazar ovnis. Sí, sí, cazar ovnis, a saber dónde has estado pasando la noche. Esto es lo que me he traído después de la abducción. Que, por cierto, nos tienes que contar, ayer estuviste en una alerta ovni, ¿no? Estuvimos ahí, sí, en la Sierra de Madrid, con un grupo de personas extraordinario, nos lo pasamos muy bien, con Miguel Pedrero, con Víctor, que estuvo ahí ejerciendo de astrónomo magníficamente, y estuvimos, y luego también estuvo Lorenzo, y bueno, muy bien, estuvimos dando una serie de charlas, y luego nos fuimos ahí a un lugar secreto de la sierra. Debiste darlas sin micrófonos, ¿no? No, ahí es donde coges, ya digo que he cambiado la voz, ha sido el contacto, el contacto del tercer tipo, del cuarto, no sé muy bien. ¿Qué zona de la sierra era? Estuvimos en la zona de Peñalara y muy bien, la verdad es que yo creo que fue una experiencia, estuvimos compartiendo experiencias, mirando el cielo. Háblanos, a ver. Digo eso, que estuvimos compartiendo. Es que es adolescente, Estoy mutando, ya era hora. Sí. Ya ha llegado la madurez. Te va a dar el relevo Manuel Carballal. Muy buenas, ¿qué tal, Manuel? Mira, a mí se me entiende bien. ¿No? Sí. Qué buena voz. Si quieres te canto algo. Y con Josep Guijarro, muy buenas, ¿qué tal, Josep? Muy buenas noches. Hola, qué potencia, qué potencia. Han hecho un hombre a Juanjo. Bueno, tú también, ¿y tuviste que estar cazando ovnis en tu zona o cómo? No, al final tuvimos que suspenderlo, con lo cual me he ahorrado esta afonía que goza tan extraordinariamente Juanjo. Bueno, oye, por cierto, vamos a comentar muchas cosas, muchas noticias sorprendentes, noticias como la que puede ser de algún caso, noticias verdaderamente llamativas. En esta tertulia Zona Cero, especial tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, edición extendida. Y nos va a comentar Josep Guijarro eso que, bueno, vamos a comentar un caso excepcional. Hemos escuchado a Josep, pero es que alguien hace muy poquito tiempo escuchó algo raro, una señal de radio extraña, una señal de radio que demostraba que podía existir o que esa señal podía proceder de una inteligencia del espacio. Así es, y fíjate, dos artículos en el plazo de una semana, uno en Science y el otro en Nature, nos dejan igual que estábamos. Bueno, pero pues para... Ahora vamos a contar. No nos deja igual que estábamos, porque hay mucha información. No, evidentemente no tenemos respuestas, pero no hay nada. Quiero decir que pero no hay tenemos, nada concluyente. Josep, tenemos, vamos a escuchar una música antes, tenemos un caso reciente. Es que quería meter esta música, Josep. Claro. Ahora nos puedes contar la noticia. Que ya con esta sintonía maravillosa uno tiene que poner voz de misterio y decir algo. De barítono, ¿no? Hace menos de una semana, investigadores australianos anunciaban que por primera vez habían conseguido localizar el punto de origen de una ráfaga rápida de radio. A ver, pero si eres capaz de volver a decirlo, Josep. Como Carl Sagan. Hombre, sí, claro que soy capaz. Venga, venga, pues estamos deseando oírlo. Investigadores australianos anunciaban por primera vez que habían conseguido localizar el punto de origen de una ráfaga. Ya la hemos. Ya lo sabía. Ya. Ráfaga rápida de radio. Oye, ¿cómo se nota que tenemos programa hasta las 5 de la madrugada, que estamos extendiendo un poquito el tiempo y las cosas? No, oye, que hay se han mucho llevado que hasta la música y todo. Hay mucho que contar porque es verdad que así se anunció en la revista Science y que además, pocos días después de este primer anuncio, otro grupo de astrónomos, en este caso de un instituto de tecnología de California, hacía en Nature lo mismo, pero de dos fuentes distintas, de dos lugares distintos del universo. Hay que recordar que ya venimos hablando de estas FRB, que es como se conoce el acrónimo en inglés de estas señales rápidas de radio, desde el año 2007, que inicialmente se detectaron 85 señales rápidas. Inicialmente se pensó que podía ser algún pulsar, alguna estrella de neutrones, porque se trata de poderosísimos estallidos electromagnéticos que de repente y sin previo aviso pues son percibidos por nuestros radiotelescopios y se apagan casi al instante, y que al parecer vendrían de muy muy muy lejos de nuestra galaxia. Ostras, esto parece muy bien la guerra de las galaxias, me falta el rodillo. El estallido este nuevo lo han bautizado, atención, como FRB190523. La imaginación de los científicos. La magia, ¿eh? Claro, la imaginación de los científicos es extraordinaria. Bueno, pero así les sirve porque, claro, como ya llevan más de 200 estallidos, 200 que se dice pronto, esto pasa como los planetas extrasolares, que van creciendo de una semana a otra, ¿no? Pues fue detectado el 23 de mayo. Lo han anunciado ahora, pero esto ya viene del 23 de mayo, y se originó, atención, a 7.900 millones de años luz de distancia. Vamos, a tomar por culo. Y que además es el doble, es decir, 3.600 millones de años luz del que se había anunciado inicialmente. Es decir, que hay dos puntos muy distintos donde se han originado estas dos señales. Lo asombroso es que, según los científicos, la galaxia donde se habría originado esta FRB190523, pues sería muy, muy, muy parecido a la nuestra en términos tanto de tamaño como de edad. Algo que de algún modo desafía lo que se pensaba podrían ser los entornos galácticos capaces de producir este tipo de ráfagas de radio tan intensas, porque ellos pensaban en estallidos de supernovas, en estrellas de neutrones, y hasta ahora la mayor parte de lo que se sabía de estos fenómenos procede de otra onda de radio que se llama 121-102. Estos también estaban muy inspirados. Cambio y corto, ¿eh? Efectivamente. Y allí, en esta onda, pues se han recibido 200 emisiones desde 2014. Y les ha permitido, el tener tantas, les ha permitido llegar a una, digamos, término conclusión es muy amplio, digamos que procederían de lo que han denominado magnetares, jóvenes magnetares que podrían formarse a partir de explosiones de supernovas o estrellas masivas, y que, bueno, de algún modo esta última emisión rompe con lo que se pensaba de los magnetares, porque si la galaxia es en edad y tamaño parecida a la nuestra, pues oye, aquí no tenemos ninguna expresión de magnetares, la vida es mucho más tranquila. Y ahí está, digamos, el gran debate científico que nunca terminan de resolver y que en estos días pues está en la prensa. Habrá que ver qué ocurre, y lo cierto es que poco se sabe aún sobre estas emisiones de radio, ni siquiera cómo son capaces de cruzar el universo entero, y tampoco se conoce cuál es la diferencia entre esos eventos únicos, como el que se ha captado hace dos semanas, y los repetitivos, como esta de 200. De lo que no hay duda es que, a la luz de estos últimos descubrimientos, los teóricos tendrán que volver a sus mesas de trabajo y ponerse a trabajar, porque a lo mejor hasta cabe la posibilidad de que sean emisiones extraterrestres. Claro, esa es la cuestión, lo más llamativo. Pero es que en los últimos tiempos hemos contado varias noticias en este sentido. Varias noticias que nos hablan de la emisión de señales desconocidas y señales que nos hacen pensar. Y esta es una más de decenas de estas señales que se están captando en los últimos tiempos. Bueno, yo lo que veo es que, claro, es una cuestión también de tecnología. Y en la medida en que nosotros estamos teniendo una tecnología más sofisticada, más fina, pues estamos accediendo a facetas del universo que antes nos resultaban invisibles. Esto ya ocurrió en el pasado. Por ejemplo, el siglo más revolucionario que ha tenido la historia de la ciencia es el siglo XVII. Yo además justo ayer lo comentaba durante la charla, porque fue la época en la que se fabrica el primer telescopio, se fabrica el primer microscopio, se fabrica el primer reloj mecánico y también la bomba que hace el vacío. Y con esos cuatro elementos ya supone que el universo, tal como se entendía, se percibía anteriormente, durante la larga historia de la humanidad, se produce, o sea, genera una auténtica transformación, ¿no? Con el microscopio empezamos a acceder a lo infinitamente pequeño y empezó a demostrar que había todo un universo diminuto que tenía vida propia y que era, como digo, también absolutamente diferente de lo que se concebían incluso las teorías filosóficas o religiosas vigentes en la época. Con el telescopio nos aproximamos a lo infinitamente grande y empezamos a cuestionar todo cómo era el espacio, la creación del vacío, ¿no? Que era acercarse al concepto de la nada, que era algo que filosóficamente se había manejado mucho, pero nunca se podía llevar a la práctica. Y luego ya con el reloj mecánico empezamos a controlar el tiempo, que luego ha sido soporte fundamental de las teorías más de vanguardia de la ciencia. Entonces ahora está ocurriendo lo mismo, empezamos a tener cada vez telescopios más sofisticados, empezamos a tener también exosatélites que, como digo, están actuando como orejas y ojos del universo de una manera totalmente distinta, y empezamos a acceder a realidades que siempre han estado ahí pero nunca habíamos percibido. Esto es además un fenómeno, como decía Josep, muy reciente, este de las ráfagas, y claro, lo estamos empezando a buscar y lo estamos empezando a encontrar en diferentes contextos. Por lo tanto, todavía es un conocimiento muy muy en construcción, ¿no? Muy rudimentario. Con Almadía Rosa Ventos nos mandan algunos de nuestros oyentes algunas frases que son muy importantes, porque ante noticias de este tipo siempre salen mentes supuestamente críticas que en el fondo no aceptan aquello que no comprenden. Y nos mandan a ti una frase de Antonio Machado que dice: es propio de aquellos con mentes estrechas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza. ¡Qué gran verdad! Qué sí, frase señor. Y qué gran verdad. Y, ¿eh? qué gran astrónomo Antonio Machado. Te vamos a dar una pequeña pausa, Juanjo. ¿Te parece, no? Hasta las cuatro. Sí. Y una pastillita de menta. Estamos sufriendo cada vez que hablas. Manuel, cuéntales y háblales de los cadáveres. Con corazón caliente. Bueno, esto es un caso tremendo. Es alucinante. Yo cuando mandaste esta noticia me quedé, vamos, alucinada. A mí es que me ha llamado mucho la atención, sobre todo los comentarios que hace esta semana en este artículo Robert Beach, que pertenece al Instituto Kennedy de Ética y que hace unas reflexiones sobre la muerte y sobre este fenómeno de los cadáveres de corazón latente, o sea, cadáveres a los que les late el corazón. Que a mí me ha parecido muy sugerente, porque es sorprendente, con todo lo que sabemos de la vida, cada vez más, lo poco que sabemos de la muerte. Hasta tal punto que todavía hoy no está muy claro qué es esto de la muerte y cuándo se produce la muerte. Y eso que nos encontramos al final de un camino que comienza en el siglo XIX, en que en Francia, por ejemplo, había hasta 30 teorías distintas acerca de cómo establecer el momento de la muerte, cómo definir que alguien estaba realmente muerto. desde aquello de ponerle el espejito al lado de la nariz para ver si respiraba, o tocarle la pupila a ver si se contraía la pupila del ojo, clavarle agujas, o sea, hacerle perrerías varias. Pero en 1846 la Academia de Ciencias de París lanzó un concurso para buscar la forma perfecta de definir cuando alguien estaba muerto, cuando se podía decir que alguien estaba muerto, para prevenir así la cantidad de entierros prematuros, que es algo muy terrorífico, que te entierren estando vivo y recuperar la conciencia dentro de la tumba es una cosa muy poco agradable, ¿no? Ya te digo. Entonces establecieron ese concurso y ahí el ganador fue un médico, Eugène Bouch, que es el autor del término o de la definición de muerte clínica que quedó establecida desde entonces, sugiriendo utilizar el estetoscopio que acababa de inventarse para escuchar los latidos del corazón. Y si él decía que si durante 2 minutos el médico no escuchaba latir el corazón a través del estetoscopio, pues el corazón no late, evidentemente esa persona está muerta. Y esa es un poco la idea que hemos tenido hasta ahora, ¿no? ¿Cuándo estás muerto? Pues cuando el corazón deja de latir. Pues no es verdad. Puedes estar muerto aunque tu corazón siga latiendo. Después comenzaron a desarrollarse un montón de inventos, de nuevas tecnologías. Por ejemplo, en la década lo de... lo habitual es al revés, estar vivo y que el corazón no lata. Sí, eso es también bastante frecuente, sí. Sobre todo en determinados ámbitos. Mm. En la década de los 20, por ejemplo, hay un descubrimiento muy importante cuando un ingeniero eléctrico de Brooklyn, investigando por qué, claro, la electricidad se está implantando, ya su uso se vuelve popular, se producen accidentes y hay gente que muere electrocutada. Y esto a este ingeniero eléctrico le llamó mucho la atención, William Cowenhoven, y dedicó 50 años a investigar si había personas que morían al recibir una descarga eléctrica, quizás, sometiéndole a una descarga eléctrica precisa, podían volver a recuperar la vida. Un poco la idea de monstruo de Frankenstein, ¿no? Uh-huh. Pero gracias a eso llegó la invención del desfibrilador, cuyo uso está tan generalizado hoy en día, y realmente a través de una descarga eléctrica puede llegar a salvar vidas. Siguieron haciéndose investigaciones, llegó en la década de los 50 el descubrimiento del electroencefalógrafo. Y ahí ya, digamos que la definición de la muerte se va asociando más que a una cuestión cardíaca a la actividad cerebral. Es decir, una persona puede entrar en muerte cerebral aunque su corazón siga latiendo. Y una de las reflexiones que hace este profesor del Instituto Kennedy de Ética es esa. ¿Deberíamos asociar la muerte a algo tan orgánico y muscular como es el ritmo cardíaco, los latidos del corazón, o al momento en el que se pierde nuestra personalidad, en el que dejamos de existir como individuos? Esto tiene unas connotaciones que a mí me parecen interesantísimas, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de las SM, de las experiencias cercanas a la muerte. Hombre, si no sabemos muy bien dónde está la muerte, tampoco tenemos muy claro lo cercanas que han estado esas experiencias, porque hay una serie de trabajos que dan mucho miedo realmente. Por ejemplo, una investigación que hizo Alan Seumon, un neurólogo de la Universidad de California en Los Ángeles, en la que detectó 175 casos en los que los cuerpos de personas que estaban consideradas en muerte cerebral continuaron viviendo, continuaron latiendo durante más de una semana después de haber sido declarados muertos. En varios de esos casos, los órganos llegaron a funcionar, porque cuando se produce este fenómeno, claro, esto depende de los recursos económicos de las familias. Por ejemplo, mantener una persona en un estado vegetal viva durante largos periodos de tiempo es muy caro, requiere mucho dinero. Pero en algunos casos recogidos por Seumon, los corazones de esas personas oficialmente muertas siguieron latiendo durante 14 años. E incluso documenta un caso de una persona clínicamente muerta cuyo corazón siguió latiendo 2 décadas, 20 años. Sin embargo, no es lo habitual, ¿eh? No, evidentemente claro. No es lo habitual. Sin embargo, decimos que están muertos porque no hay vida cerebral, no hay actividad claro. cerebral. ¿Y qué es lo que nos define como individuos vivos? ¿Y qué nuestros es lo órganos... que define la actividad cerebral? ¿Y cómo se mide? Bueno, bueno. Claro, ahí hay un problema. También ha cambiado con exacto, el tiempo, ¿no? Exacto. Y ocurre un poco lo que pasa en el mundo astronómico. Hace 50 años era no tener actividad cerebral, luego se ha descubierto que si se tenía... pero que están muertos. Sí, mira, ¿qué se hace, en el año 2009 hubo un caso muy espectacular, porque claro, ahora los médicos hablan de asociar la actividad cerebral con estos sí. electroencefalógrafos con la muerte o la vida. Pero el problema es que el alcohol, la anestesia, algunas enfermedades concretas como la hipotermia, algunos fármacos, incluyendo los Valium, por ejemplo, que son muy habituales, pueden interrumpir la actividad cerebral y dar un falso positivo o un falso negativo en este caso, ¿no? Un diagnóstico de no actividad cerebral cuando en realidad la hay. Pero es que hay casos documentados, como uno que se produjo en 2009, el de Kollenburg, que es espectacular, que fue encontrada en un coma inducido por drogas, fue declarada muerta, cerebralmente muerta, cardíacamente muerta, muerta. Ah, que estuvo muerta. Aparentemente, pero recuperó la vida en la sala de operaciones unas horas antes de que le extrayesen los órganos, por ser donante, imagínate, ¿eh? Pero como te decía, el problema de la evolución de la tecnología ocurre exactamente lo mismo que estaba comentando Juanjo con el tema de las ráfagas y la astronomía. Y es que se están perfeccionando nuevos sistemas de exploración del cerebro que han permitido en los últimos años establecer diálogos con personas que son muertos cerebrales, que se han considerado en un estado vegetativo. Sí, sí, sí. ¿No? No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo un coma o un estado vegetativo. No, evidentemente, hasta muerto. No, porque un coma tiene actividad cerebral. Estoy hablando de muertes cerebrales, de personas que han sido diagnosticados como cerebralmente muertos, aunque sigan teniendo actividad cardíaca. Se ha llegado. Esto además genera un problema realmente grave para las familias, porque parece que no es tan sencillo definir que una persona esté muerta, aunque los médicos te digan. Ah, por eso lo del Valle de los Caídos. Ese resucita todavía le late el corazón. Sí, ese puede estar muy pero, bien. Es como el relato del corazón del Lator, ¿no? Según me parece súper interesante lo que está contando Manuel. Esta noticia me parece asombrosa, además. Pero hay que tener en cuenta un elemento: es decir, los médicos no diagnostican únicamente por el electroencefalograma plano, que algunos lo tienen sin necesidad de estar muertos, o la falta de riego sanguíneo, es decir, del bombeo mecánico del corazón, sino de varios factores a la vez. Claro, deberían hacerlo. Lo digo porque hay un elemento que es clave, y es esto que contabas tú, ¿no? De despertar mientras te iban a quitar los órganos, no sé hasta qué punto, porque a los 3 minutos de anoxia cerebral, es decir, de que no llegues este oxígeno al cerebro, por lo tanto que no hay bombeo del corazón, los daños que se producen en las neuronas en el cerebro son irreversibles, y a partir de ahí esa idea que tenemos de zombificación, que algunos elementos, y tú los conoces muy bien, Manuel, como el polvo zombie, ¿no? o la escopolamina o otras drogas parecidas que hacen que tu voluntad y tu habla y tus funciones básicas motoras no funcionen adecuadamente, y en consecuencia pues no seas tú, no seas realmente tú. ¿Dónde está tu consciencia entonces? Pues no lo sé dónde está, pero desde luego no eres eso, porque tus funciones cognitivas se han visto irremediablemente alteradas. De manera que cuando hablamos de muerte, es verdad que las uñas siguen creciendo, es verdad que los pelos siguen creciendo, es verdad que no se puede delimitar con claridad cuál es el estadio, pero ya te digo yo que yo no me presto voluntario. Es decir, que está claro que si el corazón no te bombea y tu encefalograma da plano, chaval, vete haciendo el ataúd porque... probabilidades de estar muerto. Por cierto, que nos mandaba un mensaje con Almadía Rosavientos en Twitter, Soundwalker, nos decía... Pongo la radio a la 1:15 y ya estáis. Es que hoy hemos empezado antes en La Rosa de los Vientos, que va a estar hasta las 5 de la madrugada. tiene horario extendido desde ahora mismo, desde la 1 hasta las 5 de la madrugada, pero a esta hora normalmente comenzamos todos los domingos y lo hacemos con esta sintonía. Insistimos hoy, la rosa de los vientos entre la 1 y las 5 de la madrugada. Vamos a tener, y estamos ya, hemos empezado a la 1, tertulia zona cero con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Toro, con Josep Guijarro. Tendremos ecos del pasado con Laura Falcó Lara. Tendremos también mujeres con historia. Elizabeth Bathory será la protagonista en el relato de Silvia Casasola, y con Javier Sevillano, fronteras del futuro. En La Rosa de los Vientos esta noche, programación especial entre la 1 y las 5 de la madrugada. Ya os hemos comentado algunas noticias, algunas informaciones, la captación de esa señal de radio extraña en el universo, una señal que puede tener un origen alienígena, y os estamos hablando ahora. La información es la noticia tremenda y terrible. Y sugerente, desde luego, Manuel Carballal nos la está contando, de la existencia de cadáveres con el corazón caliente, con el corazón que late. Sí, porque de verdad que es un problema realmente complicado. Es verdad lo que dice Josep, que lo ideal sería que todos los médicos pudiesen establecer con claridad cuando alguien está realmente muerto, pero no es tan sencillo. En 1968, un grupo de médicos de Harvard idearon una serie de criterios supuestamente infalibles para, esta vez sí, para definir cuando alguien está realmente muerto. Y lo que ellos decían, para empezar, es que el paciente debe no responder a estímulos verbales. O sea, si tú le preguntas, ¿estás muerto?, no te puede responder, porque aunque te diga sí, pues va a ser que no. Eso, ¿os acordáis del forense de Gila? Que cuando se encuentra un cadáver en el suelo le da unas patadas y dice, demasiado sueño para un adulto, ¿no? Pues algo así. Pero sin embargo idearon un procedimiento que al descubridor le mereció el premio Nobel, que es la inyección de agua helada en una de las orejas, una técnica que tiene como objetivo provocar un reflejo automático que hace que los ojos se muevan, si hay realmente algún resquicio de actividad cerebral. Ahora te cuento una cosa con referencia a eso. Pero claro, imaginaros, si todos los médicos tienen que ir con la jeringuilla de abuelada para hacer la prueba al cadáver, a ver si parece que es poco práctico, ¿no? Que no va a ocurrir. Pues sabes que esa, ahora, porque es que viene a colación, esa era una prueba que hacían a los astronautas, tanto a los hombres que fueron a la Luna como a unas mujeres que hablaré de ellas la semana que viene, y les metían una inyección de abuelada en el oído para ver su reacción. Fíjate. Y por lo visto se volvían un poquito loquitos. Sí, sí, sí. Pues si están muertos, no. Pero si están vivos, parece que sí funciona. Pero hay investigaciones, hay estudios. A mí me llama mucho la atención un estudio sobre 611 pacientes a los que se había diagnosticado muerte cerebral. No ya solo que no latiese el corazón, que no respirasen, muerte cerebral. Pero que los científicos descubrieron que había actividad cerebral en el 23% de ellos, a pesar de eso, ¿no? Entonces, a medida que pasan los años, se van haciendo nuevas pruebas, es cada vez más exigente. Todavía nos falta mucho, probablemente, para descubrir en qué momento realmente se produce eso que llamamos muerte. Pero este artículo termina con una frase que a mí me produce cierto vértigo, y es un poco la síntesis, el resumen de todo el artículo, y dice así: lo que significa que una persona no está muerta cuando su corazón deja de latir o incluso cuando deja de respirar. Una persona está muerta cuando pierde su personalidad. Y si estamos muertos cuando perdemos nuestra personalidad, el mundo está lleno de zombies. No, ¿cómo demonios va a haber algo después de la vida? Es decir, ¿cómo vamos a seguir existiendo después de haber muerto si lo que define la muerte es precisamente que perdamos nuestra personalidad? Claro, pues ¿no? Claro, porque se ha ido el más allá, Manuel. Es que vamos a ver. Eso es lo que has vivido. Eso es de primero de parapsicología. El cuerpo, y lo dicen todos los espiritistas, es una camisa que tú utilizas, tu espíritu, tu conciencia, y cuando te mueres, pues te vas. Yo fijaos que, bueno, aquí a lo largo... Tú estás vivo. A lo largo, bueno, estoy... Pero estoy, nadie te va a creer, estoy en tránsito, estoy en tránsito. Lo que sí que, bueno, durante todas estas temporadas siempre hemos estado dando informaciones sobre ese proceso de la muerte, ¿no? Aquí hemos hablado, yo recuerdo que dimos también una sobre cómo cuando las personas fallecen se demuestra que hay determinados genes que se van expresando a lo largo del tiempo, genes que no estaban expresados y de pronto se empiezan, digamos, a activar durante incluso 15 días y que se pensaba que eso podía ser una nueva técnica forense para determinar el momento en el que una persona falleció, ¿no? Entonces yo lo que me estoy dando cuenta... No es nada fácil, ¿eh? Que eso que sale en las películas de los forenses mágicos... Sí, por los parásitos... En el mundo real no está sencillo. Pero lo que me refiero es que yo creo que el gran cambio de paradigma que esto supone es que, y tú lo ibas comentando un poco, Manuel, es que siempre se estaba detectando el proceso de la muerte en negativo, es decir, por... el cese de actividades biológicas en el cuerpo. Es decir, no ocurre esto ya, no hay respiración, no hay actividad eléctrica, no hay, lo que tú decías, no hay latidos. Eso era antes, el problema es que a través de ciertos sistemas tecnológicos que es a lo que podemos cumplir actividades. Lo que quiero decir es que el cambio de paradigma que supone todos estos conocimientos es que ahora creo que cada vez queda más claro que la muerte no solo es un proceso de desactivación, sino que también se produce una activación de cosas. Y por eso digo que es la gran diferencia. O sea, ahora ya cuando te mueres, no solamente se desactivan un montón de funciones vitales, de órganos, etcétera, sino que de pronto empiezan a activarse otros. Sí, pero... Te digo, no, por ejemplo, mira... Más, en realidad, eso es lo que nos preocupa, porque... No, pero es determinante hablamos porque... de la supervivencia, no estamos hablando de la actividad de los microorganismos alojados en nuestro cuerpo, que nos crezca el pelo, que podamos tener un automatismo y el cadáver se ponga sentado en la camilla. Hablamos de la conciencia. No, pero es que a eso voy. Individualidad. Pero es que eso voy. Sobrevive. Es decir, sí, pero lo que yo digo es que surgen una serie de fenómenos nuevos que están asociados al proceso de morirse, que son nuevas actividades que no se dan en el momento en el que estás vivo cotidianamente. Por ejemplo, esta semana he estado leyendo justo un artículo, bueno, una noticia, que el principio psicoactivo de la ayahuasca, que es el DMT, pues se ha descubierto que tiene una presencia natural en el cerebro humano, por lo menos ya se ha confirmado. Por lo tanto, esa sustancia ya la tenemos, no siempre hay que ingerirla a través de las plantas, ¿no? Como y no sé si también algunos animales había visto... Lo han demostrado en los mamíferos, pero es a lo que voy, ¿no? En las ratas es con lo que han estado las ratas experimentales. Pero han descubierto que cuando una de estas ratas tienen un paro cardíaco, de pronto se le aumenta la dosis naturalmente de DMT. Claro, es decir... Es una respuesta natural. Entonces, cuando tú tienes un par... Esto no se sabe si ocurre en los seres humanos o no, es lo que tratan de mirar. Pero es muy interesante, porque si se te dispara en la cantidad que tú tienes de DMT, es posible que tengas algún tipo de experiencia psicoactiva, igual que cuando tomas ayahuasca. O sea, es decir, cuando estás en la barrera de morirte, de pronto tu organismo genera una actividad nueva que no tenías antes. Por lo tanto, por eso digo que el gran cambio de paradigma es decir, vale, se desactivan una serie de cosas, pero la muerte activa otras. Y ahora vamos a empezar a contemplar esos indicadores de desactivación. Por ejemplo, puedes empezar a pensar... Lo que no estamos contemplando esta noche es la voz de Darth Vader, ¿eh? Bueno, pero es lo que digo. Entonces, creo que eso cambia todo, incluso para las cuestiones de las ECM y un montón de fenómenos que consideramos sobrenaturales, que holísticos, por supuesto, en la frontera de la muerte. Claro. Si eso es así, acabaría con ellas. O acabaría, o habría que hacer un estudio más exhaustivo desde esa perspectiva, claro. Tenemos nuevas variables que antes no se contemplaban. Por eso digo que ahora seguramente ya no hay que mirar solo qué deja de suceder en el cuerpo que está muriendo, sino también qué cosas empiezan a activarse en el cuerpo que está muriendo y no teníamos antes en la vigilia normal. A mí me interesa mucho esto de que morimos cuando perdemos la personalidad, porque yo sigo insistiendo en qué es lo que nos define y que, a pesar de que está claro, yo creo que, vamos, yo desde luego lo tengo clarísimo, que no hay nada después, yo lo tengo cada vez más claro, pero aunque yo esté equivocado, aunque haya algo después, en realidad, si perdemos nuestra personalidad, y eso es lo que define la muerte, haya lo que haya después, ya no nos afecta como individuos. Quiero decir, si existe la reencarnación, lo hemos dicho muchas veces, si existe la reencarnación y hay algo en nuestro organismo o en nuestra esencia que luego pervive, como vamos a ser reseteados y vamos a olvidar todos los recuerdos, nosotros ya no vamos a estar ahí. Será otro individuo, nacerá otro sujeto que lleve los genes de Juanjo, que lleve la herencia kármica de Juanjo, pero no es Juanjo. Con lo cual, no hay nada después para Juanjo. No sé si entendéis lo que quiero decir. Y parece que hasta a nivel médico y fisiológico las cosas van para ahí, por ahí, por esa definición de que morimos cuando perdemos la personalidad. A mí me parece tan sugerente. Pero es que además es que, a ver, desde el punto de vista también histórico, ¿en qué momento el ser humano adquiere el alma? ¿En qué momento de la evolución? ¿Cuando estaba el Homo erectus ya tenían alma? Cuando eran chimpancés, para los que creemos que no hay tanta diferencia entre los animales y los humanos, yo creo que eso va... No, y luego, hay religiones, claro, religiones no. Que dicen que los animales, hay religiones que dicen que los animales no tienen ningún tipo de alma. Bueno, sí, no, hay religiones que dicen que las mujeres no tienen alma. O sea, hay religiones que dicen muchas tonterías. Sí, bueno, exactamente. Y luego también es cierto que durante la infancia se dice que siempre está la mente humana mucho más perfectida a la hora de recibir cualquier impulso, cualquier estímulo, incluso independientemente de lo que tenemos... de nuestra dimensión, ¿no? Y también estás más receptivo a todo lo que pueda haber alrededor, que cuando ya te haces adulto, ya no tienes esas percepciones. Josep, bueno, al hilo de lo que estaba diciendo Juanjo, bueno, no sé, Bruno, porque voy a abrir un melón muy interesante. Y es pues mira, si está fresquito, viene de maravilla, cuando entra el alma en el feto, ¿vale? Es en el mismo momento de la procreación, es en algún momento determinado de la gestación, es posteriormente cuando ya ha nacido, porque esto lleva consigo unas implicaciones que también lleva consigo la muerte, y es a tenor de esos indicadores del DMT o de los corazones latentes de los que nos habla Manuel, ¿es posible aplicar la eutanasia en esas condiciones? Claro, es que por ejemplo, claro, Manuel hablaba de que se elimina la personalidad, pero es que si tenemos actividad de algún tipo cuando nos estamos muriendo, a lo mejor lo que estás construyendo ahí es otra personalidad distinta, porque esa persona tendrá alucinaciones, tendrá experiencias, si tiene algo de conciencia, pero a lo mejor es distinta de la que tenía mientras estaba... Pero ya no eres tú ya no vas a estar allí. Manuel Carvallal nos va a hablar de otra cosa ahora. Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de otro tema. No vamos a complicar la vida, porque vamos a hablar de cazadores de ovnis en Silicon Valley, Manuel. Qué cambio. Sí, es que si os ponéis a hablar del momento en el que comienza el ser humano a tener alma, la hemos fastidiado. Suponiendo que la tenga. Sí, bueno, suponiendo que la tenga. Los de Silicon Valley tienen muchos recursos y muy buen intelecto. Hay algún desalmado también ahí. También. Y lo que está ocurriendo en Estados Unidos es muy interesante, porque independientemente de los debates que podamos tener en la mesa sobre si los ovnis de los que está hablando el Pentágono son o no son extraterrestres, lo cierto es que son, que se están produciendo casos, que se está produciendo información y que está muy revuelta la sociedad norteamericana con todo lo que está ocurriendo en el último año y medio en relación al fenómeno OVNI. Y ha llegado también a Silicon Valley, donde un grupo de empresarios y de inversores y tecnólogos y programadores pues se ha subido un poco al carro, y concretamente Ridwan Birk, que es director ejecutivo de Playlab, de una de estas empresas tecnológicas, ha hecho unas declaraciones a la revista Vice expresando el interés que tienen, la curiosidad que ha despertado en muchos tecnólogos, en muchos profesionales de las nuevas tecnologías y de la informática, que han encontrado en toda esta información sobre los ovnis una fuente de inspiración para desarrollar nuevos sistemas tecnológicos, nuevas tecnologías que puedan contribuir a capturar señales de inteligencias no humanas provenientes del espacio e incluso a inspirar la creación de nuevas tecnologías que posibiliten nuestra salida por fin, de una vez por todas, al espacio. Está a punto de celebrarse el aniversario de uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad, el momento en que llegamos a la Luna, en que por primera vez... 16 de julio. Pues sí, que es probablemente una de las fechas más relevantes de la historia de este planeta. Yo pensaba que ibas a decir el día de hoy, que hoy es día 8 y hoy se estrelló, bueno, hoy se dio a conocer el estrellamiento de Roswell, leche. Es verdad, también. Es verdad, claro. En el año 47 se acaban de cumplir entonces 72 años. Pues 72 años, sí señor. ¿72 o 62? 72. Y tal día como ayer se publicaba en La Voz de Galicia probablemente la primera noticia sobre platillos volantes que se publicó en España. Sí. sí, justo hace 72 años. Por menos yo no he encontrado ninguna más antigua que esa. Bueno, a lo que iba, que de la misma forma que estamos hablando de muchas revoluciones tecnológicas, ¿no? En el tema de la muerte, en el tema de esas señales astronómicas, pues en el tema de las nuevas tecnologías, me parece muy interesante que un grupo de cerebros pensantes de esa meca del futuro, que es Silicon Valley, que está considerada como la meca de las nuevas tecnologías, hayan encontrado en el fenómeno OVNI una fuente de inspiración, a mí me parece muy ilusionante, ¿no? Aunque sin lanzar demasiado las campanas al vuelo, porque esto ya ha ocurrido en otras ocasiones a lo largo de estos 72 años de fenómeno OVNI que llevamos, en muchas ocasiones, porque el fenómeno OVNI es fascinante y es lo lógico es que te fascine, es lo natural. Cualquier persona intelectualmente activa que llega por primera vez al fenómeno OVNI se ilusiona porque es algo tremendamente sugerente, ¿no? Aunque luego descubre que, bueno, que las cosas no son tan maravillosas como parecen a primera vista. Pero hay que seguir con mucha atención a estos ejecutivos, a estos tecnócratas de Play Labs y de otras empresas de Silicon Valley que quieren apoyar sus conocimientos, sus recursos, sus aplicaciones tecnológicas al fenómeno OVNI, no tanto para investigar cuál es el origen del fenómeno, sino partiendo ya del supuesto de que hay inteligencias no humanas, inteligencias extraterrestres detrás, y que a partir de ahí pueden utilizar el fenómeno OVNI como fuente de inspiración para nuevas tecnologías. Veremos en qué termina esta historia. Yo le recomendaría que se asesorasen de buenos ufólogos antes de nada, para no ir dando palos de ciego, y porque si no van a perder un tiempo y unos recursos preciosos. Hombre, pero imagino que también ellos lo harán porque deben de tener ya algunos expedientes que les den el argumento preciso para ponerse con ellos. Yo, mi experiencia, lo que ha ocurrido siempre cuando alguien con muchos recursos, da igual quién sea, da igual que sea la Fundación Rockefeller, como ocurrió en su día, da igual que sean todos los políticos de todos los partidos españoles que han llevado el tema OVNI al Congreso de los Diputados, pues yo he tenido relación con varios de los congresistas, de los diputados que realizaron las interpelaciones. Claro, cuando alguien que no sabe nada de un tema llega de repente a ese tema, pues ¿qué hace? Pues buscar información. Y normalmente, hoy en día, lo que ocurriría es que se iría a Google y teclearía OVNI. ¿Y qué pasa cuando vas a Google y tecleas OVNI? Pues que lo primero que te vas a encontrar son los canales de YouTube de una panda de psicópatas que no saben hacer la O con un canuto, la O de OVNI. Con un abrazo a todos los youtubers que nos están escuchando. Claro, no van a encontrar precisamente las informaciones. Los influencers también. Más veraces y más creíbles, ¿no? Van a tener que trabajárselo un poquito más. Y por eso a veces escúchame, se pierde. Escúchame, si eso ya ha pasado, tú recuerdas, claro, que cuando en el año 97, creo que fue, ¿os acordáis la noticia de Nathan Osman con la idea de crearse una embajada extraterrestre desde Naciones Unidas? Pues cuando aquella mujer fue desautorizada por decir lo que dijo, llegó una carta a Naciones Unidas de los raelianos, queridos amigos, es decir, la secta de Claude Borilon, un excéntrico personaje periodista de deportes, pendenciero, en fin. En cuyo grupo estaba Brigitte Boselier, que fue conocida y que se ha conocido y la referencia. Eso es lo que a la gente le va a sonar como la primera persona, no decía la verdad, pero tuvo mucha relevancia esa información, la primera persona que fue capaz de clonar a otra, ¿no? Que decía que fue capaz. Y por eso digo que no era real, pero tuvo mucha relevancia esa información, esas afirmaciones suyas, ¿no? Pues ellos fueron los primeros en mandar a Naciones Unidas un protocolo de actuación para dar la bienvenida a los extraterrestres, y que ellos ya tenían montada la embajada, que si querían podían utilizar evidentemente sus instalaciones que tenían en Canadá. Flipa. Es decir, lo que dice Manuel, y es cierto, siempre detrás de cualquier iniciativa, si encima puede ser lucrativa, estarán estos este tipo de personajes y de sectas. Bueno, por eso es y una de pena, movimientos. Es una ¿y pena. Qué hay detrás, Juanjo, de el hecho de que alguien diga o haga estas patentes de ovnis en Estados Unidos? Pues bueno, esto es una noticia muy, muy interesante. Me da muchísimo apuro decirte No. Porque tiene multipersonalidad, déjale. Yo creo que con esa voz rota hoy debería cantar algo de flamenco. No, es que además es muy interesante porque... Camarón, ¿sabes? Arráncate por Camarón. Me va cambiando conforme hablo. O sea, que puedo empezar de una manera y acabar de otra totalmente. Estoy aquí. Eso se llama posesión diabólica de toda la vida. Ahí mantiene los solares. Hablar un poquito más. Voy a echar un poco de agua bendita. Ahora mismo está, oye gallo, oye perro. Claro, y mantiene a la audiencia atento. A ver, atenta a ver qué es lo que pasa. A ver, bueno, la gente quiere oírte. Pues os va a ser complicado. Qué malo sois. Pues es una noticia que a mí me resulta, bueno, a ver qué os parece a vosotros. A mí me parece muy extraña, ¿no? Porque... qué malo es que se me da de risa, Resulta que bueno, en el como hemos estado hablando aquí de todas estas estos comunicados de las agencias americanas. Bueno, a ver si claro, es que está emocionado dando la noticia sobre el fenómeno ovni. Y resulta que claro, están empezando a buscar a ver si estamos ante naves intrusas, que es lo que parece que ya ha confirmado el gobierno de los Estados Unidos, naves intrusas que sean de origen terrestre o de origen extraterrestre. Bueno, pues dentro de esto, una revista, que es la revista Drive, que está especializada en automoción y en armamento militar, ha habido dos reporteros que han estado mirando entre las patentes tecnológicas de Estados Unidos y se han encontrado con una verdaderamente extraña. Una patente aceptada, que es algo así como si fuera, por lo menos en su opinión, esa patente, lo que promete o lo que describe, es una aeronave que tendría un comportamiento muy, muy similar a lo que están describiendo los pilotos norteamericanos. Y entonces es una patente que está realizada por un ingeniero aeroespacial que trabaja para la división de aeronaves del Centro de Guerra Aeronaval. Este ingeniero se llama Salvatore César País, y lo que describe es una nave de forma triangular que tiene una serie de emisiones de microondas electromagnéticas de alta frecuencia, que lo que hace, esto que naturalmente es en el documento, tiene un desarrollo larguísimo, pero resumidamente es algo así como tratar de crear un campo de frecuencia muy intenso en todo lo que es el borde de la nave para generar un vacío cuántico. Y ese vacío cuántico, al parecer, lo que consigue es eliminar el rozamiento con todo el entorno. Claro, cuando eliminas el rozamiento o la fricción con todo el entorno, la velocidad de esa nave se dispara. Supersónica. Bueno, más que eso, porque en principio ellos hablan de unas velocidades... Pero la velocidad de la luz, ¿no? No tanto, ¿no? Porque además eso ya generaría así la interacción. Claro. Y tal. Pero sí que comentan que la nave es una nave híbrida hasta el punto de que, según se describe en este documento, podría manejarse no solamente en el aire, sino que ese vacío también lo podría meter... En el agua. Y en el espacio exterior. Qué guay. Tú generas como una especie de, digamos así, una especie de aura, ¿no? De vacío, algo así, tal como yo lo entiendo y como lo describen ellos, ¿eh? Y bueno, pues esas propiedades hacen que, ya digo, tengo unas maniobras vertiginosas que coincidirían tanto por la forma del diseño que aparece ahí triangular con las maniobras y la trayectoria que pueden seguir estos objetos que están viendo estos pilotos. Bueno, esa es como la primera parte. Claro, esta nave ha sido registrada. Ha sido aceptada la patente, pero a partir de aquí surgen una serie de cuestiones muy interesantes. En una primera instancia, esta patente es rechazada por la oficina de patentes, por el examinador de patentes de la oficina, la rechaza porque dice, a ver, esta tecnología no existe hoy en día. Y por lo tanto esto es inverosímil. Es más, si se tuviera que utilizar generar ese campo electromagnético, haría falta tanta energía que habría que invertir, sería necesaria generarla, ese vacío cuántico, a partir de casi varias centrales nucleares. Por lo tanto, esto es imposible que lo podamos hacer en una nave. Entonces, en principio, se rechaza. ¿Pero qué ocurre? Que el abogado de la empresa que quiere que se haga la patente envía una información adicional. Y cuando se envía la información adicional, incorpora una carta del Departamento de Defensa y Marina, en la cual, en esa carta, un doctor, que se llama el doctor Sihai, lo que dice es que, en primer lugar, esa tecnología él reconoce que todavía no está, pero que es posible. Pero que va a ser posible. Él dice, va a ser posible. Ostras, además, es un peliculón, dice, Además dice que este ingeniero ya está trabajando con esta experimentación. Y además dice que China ya está invirtiendo significativamente dinero en esta área. Por lo tanto, dice literalmente, preferiría que nosotros, los Estados Unidos, tuviéramos la patente en lugar de pagar siempre por usar esta tecnología revolucionaria. Entonces es cierto, o sea, que crearla Estados... ellos en claro. vez de coger y al final tener que estar pagando derechos a otras. Exacto. Entonces, bueno, aquí hay muchas, lecturas, ¿eh? Porque es cierto que tú puedes patentar determinadas cosas en Estados Unidos, no sé si en el resto del mundo, porque también en la información lo comentan. Puedes patentar determinadas cosas que no estén desarrolladas todavía, que puedan estar en proyecto, con la finalidad de que si luego alguien las desarrolla, tú ya tienes la patente y por lo tanto ya no te puede cobrar. Es más, tú, como esto es como cuando, digamos, registras un dominio para un evento, un dominio de internet, y dices, bueno, si hay las Olimpiadas de Madrid 2000 no sé qué, pues tú creas el dominio Olimpiadas de Madrid 2025 y luego si surge el evento yo ya tengo el dominio. Yo no formo parte del Comité Olímpico Español ni nada por el estilo, pero si alguien quiere negociar, tendrá que venir a mí. Pues algo también, está claro que hay una intención preventiva, ¿no? De blindar esta patente, esta tecnología, para si vienen luego los chinos, decir, bueno, nosotros ya la habíamos patentado, ¿eh? Los americanos ya. Pero ahí a lo mejor también incluso han tenido espionaje y han robado esa tecnología. Pero claro, lo importante es que con esas premisas no fue suficiente para el examinador de patentes. Dijo, a ver, me estáis aquí tratando de meter un gol. Podéis decir que tenéis que hemos diseñado una nave que viaja a la velocidad de la luz. Demuéstramelo. Claro, entonces, ¿él cómo lo avalan? Diciendo, no, estamos ya, este ingeniero ya está trabajando en ello, o sea, ya está haciendo prototipos o experimentos, y China también. Entonces, claro, ya a partir de aquí... Pero puede ser también mentira. ¿Hasta qué punto te puedes tú confirmar que eso es cierto? No lo sé, pero al final la patente es aceptado. Entonces, no sabemos, pero quiero decir que es interesante porque si realmente están experimentando en algún nivel, ya no decimos la nave que aparece aquí, que es una nave grande, ¿no? Y tal, sino que a lo mejor un dron o una pequeña maquetita, un prototipo diminuto, que tenga ese comportamiento, ¿no?, a una determinada escala y que sea más fácil que luego trasladarlo a una macroescala. Pero bueno, es interesante porque, ya digo, ahora están un montón de investigadores tratando de ver si dentro del desarrollo tecnológico de vanguardia y experimental existen aeronaves que tengan, que coincidan con las palabras de los avistamientos de los pilotos de la Marina. Lo que sí siempre existe es hoy una edición muy especial de La Rosa de los Vientos, una edición que ha comenzado a la 1 de la madrugada, que estará hasta las 5 de la madrugada, toda la noche con vosotros, una noche con horario extendido en La Rosa de los Vientos, en muchos comentarios como Almohadilla Rosa Vientos en Twitter a propósito de los diferentes temas que hemos tratado esta noche. Quizá uno de los que tiene más efecto, más comentarios, es el hecho de la muerte, cuándo se determina que hemos muerto. Me ha gustado mucho una frase que nos traslada a este propósito Anaís, que nos dice, morimos cuando no tenemos ilusión por la vida o dependemos de todo para sobrevivir. Con Almohadilla Rosa Vientos, que cada uno nos exprese y nos comente lo que quiere y lo que desee sobre el momento de la muerte, lo que se considera, lo que podemos considerar la muerte. Quería añadir algo más muy rápidamente. Pero digo, para aumentar la extrañeza de esta patente, dentro de los agradecimientos de esta patente, aparece un agradecimiento al célebre parapsicólogo Harold Punthoff, cofundador, como sabéis, bueno, miembro de... Nosotros también le estamos muy agradecidos, no a Harold Puthoff, sino a ti por el esfuerzo que estás haciendo. Pero, y que ahora es vicepresidente de la Academia de Ciencia y Tecnología de las Estrellas. Bueno, pues como digo, ya es el ingrediente final, ¿no?, que aumenta la extrañeza de esta... Y yo te quería preguntar, ¿ese campo de aureola que no hace rozamiento con nada también implica que pueda llegar a ser como medio invisible o no? En principio creo que eso no, creo que eso no. Después de la actualidad de la información en Onda Cero, Darth Vader nos comenta algunas noticias, algunas informaciones más. Pero va a ser, como decimos, después de las noticias y la actualidad. Se queda muchas horas por delante con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una Zona Cero en La Rosa de los Vientos, una edición más que especial. Vamos a estar entre la 1 y las 5 de la madrugada, edición con horario extendido en La Rosa de los Vientos esta noche. Entre la 1 y las 5 de la madrugada, ya sabéis, además, nuestra etiqueta, nuestro hashtag, AlmohadillaRosaVientos en Twitter, AlmohadillaRosaVientos con Juan José Sánchez Oro, con Josep Quijarro y con Manuel Carvallal, que ahora además nos va a comentar algunas informaciones, nos la va a comentar relacionadas con el mundo de los zombies, pero también Josep Quijarro nos va a comentar una noticia, una información relacionada con ciudades perdidas en Irak. Josep, cuéntanos. Así es, hablamos de una ciudad que, si bien se conocía su existencia desde el año 2010, estas cosas que tiene el cambio climático y la pertinaz sequía que se está viviendo en el norte de Irak y concretamente en Mosul, han dejado al descubierto un palacio del imperio Mitanni, que estuvo gobernado desde el norte de Mesopotamia y Siria entre los siglos XV y XIV a.C. y que da una oportunidad única de estudio, porque hasta ahora los científicos no habían podido acercarse hasta él mismo. Hay que explicar que esto del Imperio Mitanni fue, pues bueno, un estado feudal entre los imperios asirio e hitita y los egipcios, que se extendió desde lo que sería el actual Kirkuk en Irak hasta Alepo en Siria, y que fue anexionado por los hititas y por los asirios hacia el 1350 a.C. Pues bien, un empresario con pasta ha ayudado a que los arqueólogos puedan acercarse hasta lo que queda de este palacio para comprender esta civilización. Este pueblo ya ha desaparecido, y han conseguido destapar un gran complejo que han bautizado con el nombre de Kemune, y que creen pudiera ser una ciudad perdida que se corresponde con la ciudad perdida de Zakkiku. Lo digo, no sé si yo pronuncio muy bien el hitita, pero así es como está escrita en la información de prensa, y que habría sido datada en la Edad del Bronce, aproximadamente en el 1800 a.C. Hasta ahora, la información que se tenía de este periodo Mitanni estaba disponible solamente en Tel Brak, en Siria, y en ciudades como Nuzi y Al-Alak, ambas ubicadas en la periferia del imperio. Así que es muy importante. Ellos creen que este palacio demuestra que esta civilización feudal estaba dirigida por los señores de la guerra, habida cuenta de que presenta en su estructura pues toda una serie de trazas que podríamos definir como militares, y que además se conservan, gracias a que ha estado sumergida, pues pinturas murales en tonos azul y rojo brillantes del segundo milenio antes de Cristo, lo cual es algo verdaderamente sorprendente, ¿no? Algunos textos encontrados en la ciudad egipcia de Tel el Amarna, que estaban escritos en acadio cuneiforme, muestra que estos reyes Mitanni llegaron a relacionarse de igual a igual con los faraones del país del Nilo y los monarcas Hatti de Babilonia, de manera que es un imperio que, por bien es desconocido, esto puede ayudar mucho a desentrañar algunos de sus misterios. Zombies, Manuel, cuéntanos esta información. Bueno, a mí esta información me ha parecido muy interesante, porque ilustra un poco los tiempos que estamos viviendo, en los que la verdad ha dejado de tener ningún tipo de relevancia, ¿no? Uno ya no interesa que la información sea verdad, sino que lo que importa es que sea atractiva. Eso de la posverdad, que fue palabra del año hace un par de años. Sí, pero ha sido bonita e interesante esa definición que has hecho. ¿Qué es posverdad? Nadie lo ha definido bien, ¿no? Pero que la verdad sea atractiva es una buena definición. Bueno, que sea atractivo algo, sea o no la verdad. Sí, exacto. Es una forma, es decir, es edulcorar y poner la verdad a tu disposición. Bueno, no creo que esa sea la de la mejor definición. No, la tuya no, me refiero a la de la... Creo que nos vais a poner de acuerdo, ¿eh? Eso es el antónimo de lo que es la... Encima de que Bruno te da... Sí. Le está diciendo muy bien, y el otro pues no, pues le chafas, hombre. No, no, pero es que a mí es un tema que me preocupa mucho, porque a mí lo que me interesa es la verdad, la que sea. Que sea bonita, que sea fea, que sea cómoda, que sea incómoda, pero a mí lo que me interesa es la verdad. Y en los tiempos que corren se está produciendo un fenómeno. En los tiempos que corren hacen falta verdades cómodas. Eso es la posverdad, una verdad cómoda. Es que eso, yo creo que vamos todavía más allá. No me vas a dar hoy la razón, Villata. Está no, claro. No, sí, hace unas semanas comentábamos esa noticia sobre cómo funcionaban las empresas de fake news, o sea, gente que vive, que tiene una empresa dedicada a generar noticias falsas para conseguir clics en las redes sociales. Bueno, pues esto ya ha traspasado los límites del mundo digital y ocurre ya en la prensa, en papel convencional, con lo cual es terrorífico, porque si realmente todos nosotros establecemos nuestro mapa del mundo, nuestro mapa de la realidad en base a lo que nos dicen los medios de comunicación, porque cuando nosotros opinamos sobre la guerra en Siria, ¿vosotros habéis estado en la guerra de Siria? No, no habéis estado en la guerra de Siria. Entonces, opinas de la guerra de Siria por lo que lees en la prensa, opinas de... ¿Alguno conoce por las a Trump? Imágenes que has visto. ¿Alguno conoce a Trump? No conocemos a Trump. Opinamos sobre Trump por lo que nos dicen los medios. Entonces, toda nuestra percepción de la realidad, que al final va a ser lo que nos haga votar a un partido o a otro, decidir sobre una cosa u otra, viene condicionado por los medios de comunicación. Si cada vez más se impone esa forma de entender la información, que es que prime lo atractivo por encima de la realidad, es terrorífico, ¿no? Y lo que ha ocurrido esta semana es una historia muy dramática, toda ella, pero a mí una de las cosas que me parece más dramáticas de esta historia es esta componente de ficción. Y esto arranca cuando un prestigioso medio de comunicación, The Siberian Times, un periódico ruso, da a conocer, sube a su página web un vídeo terrible, un vídeo estremecedor, en el que se ve a una persona en un estado francamente lamentable, realmente parecía un zombi. Con la piel totalmente cubierta de llagas, de pústulas, apenas tenía la capacidad de expresarse, solamente podía pronunciar su nombre, Alexander, decía que era su nombre. Y la noticia que acompañaba esas imágenes tan dramáticas, hechas públicas por el The Siberian Times, que inmediatamente se convirtieron en virales y fueron replicadas por medios de todo el mundo, es que ese hombre había sido rescatado por unos cazadores de una cueva en la región rusa de Tuva, había sido trasladado inmediatamente a un hospital donde se habían grabado esas imágenes, él aparecía en la cama del hospital, y al parecer habría sido rescatado en una cueva donde los perros de unos cazadores se pusieron a ladrar en dirección a esa cueva hasta que los dueños entraron y se encontraron con este tal Alexander, que, según la información que se había publicado acompañando esas imágenes, había sido atacado por un oso un mes antes. Ese oso le habría partido la columna, con lo cual no tenía la capacidad de escapar, y se lo habría llevado a su cueva, donde lo reservaba para comérselo más adelante. Claro, la historia es brutal, ¿no? O sea, parece el argumento de la película esta de Leonardo DiCaprio, del Renacido, ¿no? Terrible. Un oso te parte la columna y te lleva a una cueva durante un mes preparándose para comerte. Un guionista de Hollywood había encontrado una historia mejor. Claro, la historia se convierte en viral. Traspasa las fronteras de Rusia, y otros medios de comunicación dicen, bueno, cuidado, porque el acento de este tipo no es el acento de la región de Tuva, algo sonaba raro, ¿no? Comienzan a investigar varios medios de comunicación y finalmente es el Daily Mail el que localiza en Kazajistán a el verdadero Alexander, un hombre de 41 años, vecino de la localidad de Aktobe, que nunca había sido atacado por un oso, sino que, por el contrario, sufría una psoriasis crónica, además de otros problemas de salud, como malnutrición y demás, agravados por una depresión profunda que lo había tenido mantenido en su casa, en el lecho, durante mucho tiempo, lo que fue agravando su estado de salud al no recibir ningún tratamiento. Esa psoriasis, en un momento dado, habría sido trasladado al hospital, donde se grabaron las imágenes. Personal médico del hospital grabó esas imágenes, las vendió al diario y compusieron una historia mucho más elaborada, mucho más atractiva y mucho más dramática, la historia de un oso que le había partido la columna y la habría secuestrado. Se ha iniciado ya una investigación en el interior del hospital para depurar responsabilidades, para localizar a los responsables. La madre de Alexander ha anunciado que va a demandar también al hospital y al medio de comunicación, pero la moraleja de esta historia es que un medio de comunicación prefiera utilizar un drama humano tan terrible, decorándolo con una historia atractiva, mucho más estimulante que la verdadera historia, que la verdad, para generar publicidad, promoción, clics, presencia. Hombre, en internet, etcétera. Prefiero quedarme con la buena noticia. La pregunta es cuántas veces y en qué otros temas políticos, económicos, sociales, ha ocurrido, está ocurriendo o va a ocurrir algo. No, ya no es eso, sino que se está aprovechando la desgracia de una persona para coger y estar creando ahí una noticia falsa. Pues si al fin y al cabo puedes crear una noticia, pero no estás, primero, utilizando lo que es un perfil de una persona que está viviendo un momento terrible en su vida y encima le estás machacando más. Yo creo que se avecinan tiempos terribles en ese sentido, porque el periodismo es uno de los medios que está sufriendo una mayor crisis. Han cerrado montones de medios de comunicación, las redacciones se han bajado a los medios. No es cosa del periodismo, es cosa de la empresa periodística, que es otra cosa. El periodismo está viviendo un momento extraordinario. A mí, como consumidor y como usuario, sí, me da igual de dónde venga la responsabilidad. El problema de es todas que formas, eso se comenzó a decir a mediados del siglo XIX... Pero que el periodismo estaba en crisis. No. Tiempo, cerraron hace cuatro días. Sí, sí, sí. Y abrieron otras después, ¿eh? Así. Sí. Donde hay ahora una revista, un medio. Otra cosa es un tipo de periodismo. Bueno, vale, pues a eso me refiero. Claro, que hay pero mucha propaganda. Porque no es rentable. No es rentable determinadas empresas periodísticas que hagan determinadas cosas. El periodismo es extraordinario. Ahora mismo, los periodistas españoles. De guerra, los reporteros españoles de guerra en España no tienen tanto trabajo, pero son los más cotizados en todo el mundo y tienen trabajo y publican sus crónicas en los periódicos norteamericanos, por ejemplo, en New York Times, por ejemplo. Los periodistas españoles de guerra son los más importantes de todo el mundo. En nuestro país les pagan 60, 80 euros por crónica. En Estados Unidos no. El periodismo está viviendo unos buenos momentos y no está atravesando la empresa periodística los mejores momentos en España. Ahora, hoy por hoy, en 2019, en 2018, los atravesará y volverán los tiempos en los cuales la empresa periodística sea muy buena. Yo auguro que nos vamos a inflar, a tragar patrañas y falsas informaciones. Ah, bueno, eso comenzó. Eso comenzó en el siglo XIX. Evidentemente, han existido siempre, pero este problema de la comercialización, de la rentabilidad de las fake news, no solo a nivel económico, también a nivel político. A ver, si es que lo que pasó en Estados Unidos con los hackers rusos, pero antes con el proceso, o con lo que pasó antes, en el Brexit, en 1898, en 1800 no había internet, Bruno. Había periódicos y toda la población norteamericana, toda la población creyó que el Maine en los Estados Unidos lo habían hundido terroristas españoles y montaron una guerra contra los españoles. Y España perdió sus últimas colonias, 1898, pues y fue influencia del periodismo, influencia de los periódicos, 1898. Lo que va a pasar con los medios digitales en el futuro. Pero a ver, yo creo que aquí, yo repartiría responsabilidades, es decir... Yo no te repartiría juego, ¿eh? Por un lado, estarían las empresas, pero luego también están los consumidores, que nos hemos acostumbrado a gratis total. Sí, eso y entonces, sí, eso es otra cosa. El mundo de Internet se divide con dos recursos, alimenta dos recursos, los datos, que es lo que se transforma en dinero, y la economía de la atención, que es tú tienes que tratar de captar la atención de alguien. Y entonces, claro, la única manera que tienes de captar la atención es dando noticias que sean, que desentonen o que destaquen por encima de las demás. Y es lo que tú has estado contando, Manuel. Esa noticia tiene ese valor porque capta la atención de la gente. Y eso es en lo que nos movemos. Pero claro, si queremos ser gratis total, que es lo que quieren lo que queremos la mayoría de los consumidores, pues vamos a tener que tragar patrañas. Claro. O sea, que por eso digo que ahí se genera un círculo perverso. Que hay una responsabilidad, terrible, horrible. Pero que hay una responsabilidad. Mira, compartida, no decir las empresas solo, no, nosotros también, que, somos cómplices de eso. Una película que estaba en el cine hace muy poquito, hablaba sobre la crisis relacionado con lo digital, relacionado con el papel, relacionado con los periódicos, el gratis total, y había una crítica que hacían, era unas reuniones de una serie de escritores, editores, periodistas. Pues se reunían unos amigos a una sala, hablaban un poquito de este tema, y de, pero es alucinante que la gente esté protestando, porque tal cosa cuesta 15 euros, un libro cuesta 15 euros, 20 euros, y lo está diciendo y protestando con un ordenador que le cuesta 1.500. ¿Qué está pasando aquí, no? Mira, sabemos que hay muchos periódicos digitales que van por suscripción y que se alimentan de suscripciones. Esos periódicos no se pueden permitir dar noticias falsas, porque si no los suscriptores se les van. Si no mantienen la veracidad, la gente se va. Entonces, ¿quién puede permitirse dar noticias falsas? Aquellos que lo que buscan no es tener suscriptores, sino captar la atención y traducir esa atención en datos con los que luego pueden comerciar. Por lo tanto, lo que digo, el modelo de negocio es totalmente distinto. Y ahí somos cómplices también nosotros. Si no quieres pagar por estar bien informado, pues te sometes a que cuando accedas a información gratuita te la puedan colar. Porque la empresa también tiene que sobrevivir y tiene que hacer negocio, ¿no? Entonces, por eso digo que, bueno, que es el modelo en el que estamos. Y como evidentemente no se va a producir una revolución de la conciencia y ahora todos nos vamos a volver responsables y vamos a empezar a apoyar económicamente a los medios digitales libres y objetivos, lo que va a pasar es que nos vamos a inflar a comer falsas noticias. Y eso es lo que va a ocurrir. Por cierto, por ejemplo, que nos hemos olvidado, que ocurrió hace muy poquito, Wikileaks, todas las informaciones que han generado. ¿Qué es eso? Eso es prehistórico, sí. ¿No? O sea, pero Wikileaks, la Sánchez, ella se murió, ¿no? Sí, no. Porque ya se financió gracias al apoyo económico de la gente. Y conocimos cosas muy importantes gracias al apoyo económico de la gente. Existirá. Claro que existirán problemas, pero existirán grupos como Wikileaks que nos dan información y que necesitan un apoyo económico. Claro que lo necesitan. Igual que cuando se compra un periódico o cuando se compra una revista. Evidentemente. Y cambió algo. ¿Eh? Es decir, está muy bien. Lo que hizo Wikileaks es heroico. O sea, es memorable, es terrible. No cambió nada. No, eso es otra cosa. Esa es otra discusión. Lo que hizo Snowden, o sea, tanto Snowden como Assange han destruido su vida. Han destruido su vida. Sí, Snowden está en Siberia, ahí en la estepa perdido. Assange tiene un futuro probablemente mucho más aciago. De hecho, ahora está en prisión. Sí, es cierto. Y valió para algo. Hombre, o sea, han sacrificado su vida para decirnos, oye, que te están pillando todos los datos del móvil. Igual que a lo largo de la historia de Estados Unidos, ha habido un montón de escándalos, desde los papeles del Pentágono, el caso Watergate, que evidentemente no te cambian ni te hacen que de pronto la democracia norteamericana o cualquier otra democracia del mundo, porque salgan casos de corrupción, ya se vuelva algo inmaculado, puro y todos estemos flotando. Eso no va a ocurrir. Pero evidentemente cambian las cosas. Hay líderes políticos que caen, hay partidos políticos que caen, hay responsabilidades que se toman. La NSA tuvo que operar de una manera distinta a partir de lo que ocurre con Snowden. Y todo el mundo empezó a darse cuenta en Estados Unidos que estaban siendo vigilados de una manera delictiva y traicionados por sus propios gobiernos. Se creó desafección entre los ciudadanos. Entonces, es decir, pasan cosas. No es una revolución total porque es imposible, pero no es que sea algo que no cambie nada. Cambian cosas. El grado de compromiso. La percepción de la guerra de Vietnam. A partir de la publicación de los papeles del Pentágono en los Estados Unidos, cambió radicalmente la opinión de el recorrido. La guerra del Pentágono no te afecta a ti directamente como ciudadano. Comunicaciones, tu teléfono móvil, te afecta. Que no te afecta cuando estaba... ¿Cómo que no te afecta? Todos los que tenían que ir a la guerra de Vietnam toda una generación de norteamericanos que tuvieron que la guerra de Vietnam, no les afectaba saber que el propio... ¿Qué porcentaje es ese de la población americana? ¿El 1%, el 2% o de la mundial? Es que estamos hablando de un fenómeno global. Lo que ocurre con las comunicaciones, con las tecnologías, es global. No afecta a Estados Unidos, ni afecta a Occidente. Evidentemente, el mundo no se va a cambiar, pero el conocimiento y la información también es importante. Otra cosa es... gracias a determinadas exclusivas y a forma de comunicar una información, no se va a cambiar el mundo, pero se va a dar conocimiento sobre lo que está ocurriendo. Si en esta mesa el único que no usa WhatsApp soy yo, ¿qué me vais a contar? ¿Qué os ha cambiado a vosotros? Pero si no te estoy discutiendo a ti. Ah, bueno, claro. Pues discútele a él, al de la voz. a Darth Vader. No, estoy en inferioridad de condiciones. Y Josep, dígame. Último comentario que querías hacer, ¿no? Bueno, o sí, no, me ha parecido que no, yo creo que ya lo habéis abordado. Decía Iñaki Gabilondo que estamos en momentos maravillosos para hacer periodismos, pero exacto, en un momento tremendo para vivir del periodismo. Claro, eso es otra cosa, pero estamos en unos momentos fantásticos y extraordinarios para hacer eso, para hacer lo que hacemos, para contar cosas, para dar a conocer información. Claro que sí, una bonoloto, cuando te hagas rico ya puedes ser periodista. Exacto. Y un gran periodista como Josep Guijarro nos va a comentar ahora mismo que se ha descubierto un código secreto, información secreta, y se ha descubierto gracias a un algoritmo en estudios científicos. Cuéntanos, Josep. Efectivamente, hablamos. Hecho mal titular. No, es que me has dejado confundido porque por la presentación digo, este hombre me va a hablar del código de la Biblia, pero después va a ser. Vale. Efectivamente, hay un algoritmo que ha sido pues diseñado por un científico de la... Algoritmos son los que generan las presentaciones de Bruno. O sea, tiene un algoritmo en la cabeza que es el que le hace desarrollar esas rutinas. Está encriptado. No, el hombre le pone mucha creatividad. Pues ya te digo. Claro, y espérate que empiece a hacerlo en versos. Bueno. Latín. Y ya cuando los versos rimen, no te quiero contar. Bueno, voy a ello, ¿vale? Venga, cuéntanos esto de los códigos secretos en estudios científicos. Que se llama Anubhav Jain. Que era muy fastidiado. No, hombre, Anubhav Jain, está clarísimo. Científico de la División de Recursos de Almacenamiento y Distribución de Energía en Berkeley. Bueno, este hombre ha metido en un ordenador 3,3 millones de resúmenes de artículos científicos y ha diseñado un algoritmo al que ha llamado Word, o sea, palabra dos vez. No sé qué querrá decir con el dos, si son dos veces o son más, pero el caso es que este algoritmo pretende ser útil para abordar lo que se llaman las brechas en la investigación científica. Es decir, él considera que se genera tal cantidad de publicaciones científicas que es imposible que un ser humano pueda estar al corriente de todo suceso científico que tenga que ver con su campo de investigación o con algún campo colateral, pero que pueda tener aplicación en el trabajo que esté realizando. Y entonces lo que ha hecho es vertir, por ejemplo, información sobre la minería de textos de literatura científica para descubrir que este algoritmo sea capaz de realizar el cálculo que no podría hacer, o sea, leer lo que no podría leer cualquier estudiante, cualquier científico, y lo que ha conseguido no es solo que el ordenador, el algoritmo le dé el artículo concreto, porque ya está trabajando también para Google en esa historia para desarrollar una herramienta de búsqueda, sino que llega a realizar nuevos descubrimientos científicos en base a las cosas que podían haber pasado por alto los científicos de diversas áreas. Por ejemplo, de esos 3,3 millones recolectados por el equipo de resúmenes de artículos científicos, en más de 1.000 revistas, entre 1922 y 2018, el algoritmo tomó cada una de las aproximadamente 500.000 palabras distintas de esos resúmenes y las convirtió en un vector de 200 dimensiones. o una serie de 200 números. Lo importante es que a partir de ahí lo que hizo fue usar esos números para ver cómo se relacionaban las palabras entre sí y quién encabezaba a cada grupo en el trabajo del descubrimiento. Y así es como diseñó nuevos materiales para aplicaciones energéticas usando la combinación de teoría, cálculo y minería de datos. Es decir, que consiguió, en base a informaciones que son producidas por seres humanos, anticiparse a nuevos descubrimientos y al diseño de nuevos materiales por los datos que podían haber sido pasados por alto por los científicos humanos y que, en cambio, el algoritmo eran capaz de poder realizarlos. Por tanto, si este algoritmo es tan inteligente, ¿podría predecir nuevos materiales termoeléctricos? Ese es lo que se preguntó a partir de entonces. Pues efectivamente, lo consiguió. Tomó los mejores candidatos termoeléctricos sugeridos por este algoritmo, que clasificó cada compuesto por la similitud de su vector, la palabra con el de la palabra termoeléctrico, y luego hicieron los cálculos para verificar las predicciones del algoritmo. De las 10 mejores predicciones, encontraron que todos los factores de potencia calculados eran ligeramente más altos que el promedio de las termoeléctricas conocidas, y los tres candidatos principales tenían factores de poder en el porcentaje de 95% de las termoeléctricas conocidas. De manera que, si esto va adelante, los científicos también se van al paro, porque van a ser capaces de desarrollar las investigaciones sin necesidad de batas blancas ni laboratorios. Yo lo que creo es que además esta noticia de Josep es revolucionaria, porque está anticipando algo que no sé si se van a ir los científicos al paro, ¿no? El problema es que ya están bastante parados, porque ahora mismo el volumen de producción, es que ya están en el paro muchos. No, pero me refiero a que el volumen de producción, claro, científica ahora mismo que hay, o sea, de papel, digamos, que hay publicado, es absolutamente desbordante. O sea, ya es imposible. Antes tú te planteabas hacer una tesis doctoral o cualquier estudio, y tú tenías obligación de leer todo lo que se había publicado que era concerniente a la materia que estabas investigando, para citarlo y para luego mejorarlo. Uh-huh. Ahora eso es imposible, es humanamente imposible que tú puedas leer todo lo que se ha publicado al respecto de cualquier materia, por muy especializada que sea. Entonces necesitas instrumentos, como el que ha comentado Josep, que hagan esa tarea por ti, que lean sobre todas las publicaciones que hay, en diferentes idiomas, en diferentes formatos y tal, y de ahí saques una especie de esencia que te ayude a luego poder hacer nuevos caminos de investigación. Porque ese es el problema que ahora tenemos. Desde que ya se implantó el publica o perece, pues ya se ha multiplicado exponencialmente todo lo que son las publicaciones científicas, y ya ahora mismo no hay manera de que una mente humana pueda manejarse con eso. Pero ¿hasta qué punto es tan necesario que tengan que estar publicando constantemente? Porque pues, al final va en detrimento de todo. Porque si no, no consiguen pasta, Silvia. Ya, pero es que es negativo. Es negativo porque además se han publicado muchas cosas que realmente ni habían, o sea, que no publican la realidad, sino que están publicando investigaciones que no están realmente confirmadas, y muchas han sido manipuladas para conseguir créditos, para conseguir financiación. Entonces, lo que se supone que tendría que ser una ayuda científica para que esto siguiera avanzando, yo creo que ha sido todo lo contrario. No, porque está pervertido. Esa necesidad de tener presencia. No, es que tienes, porque les obligan, pero es que no debería de ser así. Es que debería de haber un filtro de realmente se publica lo que hay que publicar y lo que va a ayudar. No, pero por el hecho de que tengas que publicar vas a seguir avanzando en tu profesión. Una mafia. No, yo no creo que sea una mafia. Es decir, hay una también una perversión del proceso de generación. Exacto, de conocimiento. Es decir, si tú quieres tener un proyecto de investigación, la mayoría de los proyectos de investigación pero también no vienen. Vamos a ser un poco justos. Hay que tener un control de eso. No, ahora hay más fuentes, más hay posibilidades de informarse y de escribir sobre lo que se está descubriendo. Yo no creo que lo que se está publicando en ciencia esté manipulado, ¿eh? No, yo no digo que esté manipulado, lo que digo es que tenga unos intereses. Yo creo que no. Y lo que se está publicando científicamente en publicaciones científicas tiene que pasar los mismos controles. Sí. Ahora que hace 20 bueno, que hace 40. Se cola muchas cosas. A ver, si no es un tema de verdad o mentira. A ver, es de que sea relevante o no. A ver si lo puedo. A ver si lo puedo decir. Es decir, hay muchas publicaciones publicaciones irrelevantes. Irrelevantes. Y eso lo saben. Es decir, porque tienen que publicar al año un montón de cosas para obtener determinados puntos con los que luego puedan ir a un proyecto que realmente es importante. Que les dé una subvención. Y si tú no tienes X número de publicaciones al año, no puedes justificar la financiación ni puedes aspirar a una nueva financiación. Claro, lo que te obliga a hacer mucho corta y pega mucho y mucha refrito, historia. Mucho claro, refrito, pues y luego además hay otro problema. No se valoran, por ejemplo, que es lo que decías tú, Silvia, los estudios que replican otros estudios. Se premia, a la hora de publicar, se premia que sea muy innovador frente a un estudio que simplemente verifique lo que otro ha hecho. Por lo tanto, hay muchas veces, y he leído además no hace mucho artículos sobre el tema de que realmente hay muchas cosas que... conocimientos que se sostienen en función de un único estudio. Y nadie ha comprobado más allá de ese estudio si eso es veraz o no. Porque nadie si se, está publicado, se gasta. Si está publicado, ha tenido que pasar un filtro de pares, un juicio de pares. Y para eso es necesario, absolutamente necesario que lo pase, con lo cual tiene que estar verificado. No. Un juicio de pares lo único que demuestra es que los datos estén bien, tal, pero luego tú puedes plantear exacto, el diseño. Pues una verificación. Bueno, pero, luego claro. tú puedes, pero luego hay retractaciones. Aquí hemos comentado casos evidentemente. De revistas que retractan porque luego el estudio... La teoría general de la relatividad también lo estuvo. Así, es imposible que un revisor pueda verificar porque no ha estado en el experimento, si no le han pasado todos los datos del experimento. O sea, es que hay un montón de cosas que no se pueden hacer. Entonces, la multiplicación y la presión que hay por obtener ese baremo hace que se publiquen cosas que son muy relevantes. Entonces, ahora, con lo que me comentaba Josep, tienes que echar mano de herramientas que te ayuden a manipular intelectualmente todo ese volumen de información que ya digo que humanamente es imposible que alguien lo pueda asimilar. Y entonces, bueno, pues yo digo que un poco lo de Josep, ese algoritmo, va a ser un compañero que va a ir codo con codo trabajando con el científico. El que ya está interesado en el algoritmo es Google, que piensa implementarlo. Quiero decir que no es poca broma. Si esto pasa, no sé si al académico o al general, será una forma de procesar mucho más rápidamente y de una forma más técnica todas las búsquedas y todos los datos que nosotros utilizamos, ¿no?, para nuestros trabajos. Agentes de bienes raíces de fantasmas. ¿Qué es esto, Silvia? Pues ya sabes que últimamente está la moda de vender casas que va incluido el fantasma. Bueno, pues en esta ocasión es en Japón. Y hay un agente inmobiliario... Que son pequeñitos los fantasmas, ¿no? Bueno, verás. Por las casas, ¿eh? Verás. Los minipisos, pues entonces son mini fantasmas. Es que tiene miga la cosa. Este señor se llama Akira. Lleva 5 años especializado en este tipo de venta. Y ya lleva 500 casas vendidas. ¿Tanto fantasma en Japón? Es que por eso digo que el tema que tiene miga la cosa, porque la creencia popular dice que si alguien muere en soledad, se suicida o es asesinado, regresa a atormentar a los vivos como fantasma. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Pues que lamentablemente en Japón hay algo que se conoce como el karoshi, y es la cantidad de gente que está pues prácticamente atormentada y que tiene solamente como prioridad el tema del trabajo. Hay muchísima gente que tiene ese problema porque supuestamente son 40 horas semanales lo que tienes que trabajar, pero en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo un primer ministro japonés que se llamaba Shigeru Yoshida, y este señor, pues para reconstruir el país, pues quiso impulsar que se reconstruyera muy rápido. Entonces animó a los empresarios a que contrataran a mucha gente. ¿Qué era lo que hacía para que estos empresarios se animaran? Pues que más o menos que los obreros iban a coger y a dar todo su impulso, toda su vida y por defender esa empresa y que saliera adelante, y entonces que iba a trabajar muchísimo. Con lo cual, en la cultura japonesa está, en vez de la frase que nosotros decimos, ¿estás trabajando como chinos? Pues no, hay que decir, estás trabajando como japonés, y entonces te pueden obligar, aunque no esté por ley, a trabajar 15 horas diarias o más. Eso implica que dicen que los japoneses son las personas que duermen menos, duermen como media 6 horas y media, pero como tienen que trasladarse, en los recorridos pierden mucho tiempo, entonces, por lo visto, como muchos, suelen dormir solo 5 horas. ese estrés se va acumulando, más luego si encima tienen la mala suerte, pues porque tienen algún problema, de que les cojan y que directamente les despidan, pues ya la cosa se agrava de una manera terrible. Entonces puede haber incluso muchos suicidios. Y hay, hablando de fantasmas, que ahora comentaré alguna cosa más de este tal Akira, pues hay dos cosas. Los que se supone que por este problema de que los que llegan, que ya llegan, que no pueden más, que pues eso, pues por infarto, pues porque en un momento dado tengan problemas mentales o porque digan no puedo más y me suicido, se conviertan en esta cultura que dicen en fantasmas y al final tienen esa connotación en las casas. Pero es que hay otros fantasmas todavía peores, que son los que se conocen como los Yohatsu. Y estos son, aunque tú has venido de Japón, tú me dirás si estoy pronunciando bien o no. Estoy yo para pronunciar. Bueno, pues los yuhatsu son las personas que directamente desaparecen. ¿Y por qué desaparecen? Pues porque se llegan a tener tal soledad, llegan a tener tal depresión, que es como que pierden hasta el nombre, pierden familia, pierden trabajo. Dicen que hay unos 100.000 japoneses al año que se convierten en yohatsu, que les llaman, pues eso, las personas que ya no valen para nadie. Están como que socialmente ya no son importantes. O sea, son fantasmas vivientes. De alguna aquí forma, en España le llaman parados vivientes. De largo duración. Ya, pero ahí es, tiene una connotación más terrible, porque es cierto que aquí puede ser de larga duración, pero tú llevas una vida normal, pero es que allí socialmente está mal visto, y eso es terrible. Bueno, pero volvamos al punto de partida de estas casas con fantasmas, de este Akira, aunque es muy grave lo que os he comentado. Si estáis interesados en estas casas en Japón, que tienen fantasma incluido, se llama Jikobunken. ¿Vale? Así se llaman estas casas. ¿Y quién las compra? Pues las compran las nuevas generaciones, porque claro, los antiguos no quieren convivir con un fantasma, pero las nuevas generaciones que no creen en fantasmas, pues sí las compran. Este aquí ya lo que hace es que las renueva, les da ahí un retoque, las tunea un poquito, las vende un poquito más baratas, y el señor se ha especializado en esto y por lo visto se está haciendo de oro. Por cierto, una cosa que me parece un dato pues un poco... Pues 300.000 euros y encima, con fantasma incluido, está un poco loco todo. El precio no lo sé, pero sí os voy a decir... Bueno, digo lo que cuestan las casas, ¿no? Lo que paga el gobierno y lo que paga también la empresa... cuando una persona muere de karoshi. Que lo de karoshi es porque... Espérate, que lo tenía yo por está aquí. Está el baratosi y el karoshi. No, verás. El ka es significa exceso. El ro significa trabajo y el si significa muerte. O sea, cuando tienes exceso de trabajo es cuando tienes ese karoshi. Y pagan $20.000 el gobierno a la familia de la persona que ha fallecido y hasta 1 millón o más la empresa a la persona que ha fallecido. Así que, bueno, la familia igual dice, mira, pues mira, me saca de problemas, pero desde luego es un problema gravísimo, gravísimo donde los haya. Con lo cual, pues nada, si queréis una Jikobunken, ya sabéis, contactar con Akira, que os vende la casita, que ya lleva 500 vendidas. Y por lo visto hay muchísimos, porque la población no aumenta, entonces hay muchas casas y se ha buscado este medio. Dice que a él que se lo pasa fenomenal, que hace recorrido con las visitas y presenta los fantasmas correspondientes de los difuntos. Qué sociedad más curiosa la japonesa, ¿eh? Qué contradictoria, qué admirable su espiritualidad, sus tradiciones y luego qué forma de vida más alocada. Sí. Muy como extrema. Como la fíjate nuestra. Fíjate cómo volvió Juanjo de estar como, por ahí. Como la nuestra, hay mucho mito, mucha leyenda. Y yo creo que es igual de difícil que la nuestra. Todas las cosas que nos ha contado Silvia sobre los problemas de la vida, del día a día de los japoneses, son los mismos problemas que tienen aquí los españoles. Los mismos, con una diferencia. Con una diferencia, que aquí el sueldo medio es de 800 euros y hay de 3.000. Esa es la diferencia. Bueno, aquí comemos mejor. Sí, sobre todo en el norte. Sí. No, y aquí socialmente la persona que no trabaja se le da ayuda y no está socialmente apartada. En Japón también sí. Se le da ayuda, ¿eh? Pero ahí está socialmente apartada. Está social. Y aquí también está socialmente apartada. En Japón también hay mucho contraste del mundo urbano al rural. Bueno, aquí también, claro, aquí también, Lo bueno es que los japoneses no se mueren nunca, ¿no? No. Dicen aquí, ¿no? Todo no. Fuera los chinos. A los chinos. Esos son los chinos, sí. Bueno, Juanjo acaba de estar en China, acaba de estar en Japón, por eso está fónico. Yo iba a preguntarle por... Me dio mucho el sol allí. Creo que está practicando para ir a Corea del Norte, que va a ser su próximo viaje. Ahí estuvo, ya estuvo. No va a poder decir nada. Ya estuvo, vamos, de ahí va a volver mudo, porque se ha vuelto con mala voz. Además está practicando. Veo que el peinado lo está practicando ya también. Sí, ya casi. Pero vamos a comentar una noticia, una información. Que por cierto, ya que dices de Corea, déjame decir una... Sí, claro. No es una noticia, es una chuminada. Porque sabéis que del encuentro que tuvo Kim Jong-un con Trump, los radares de Corea del Sur detectaron la presencia de ovnis. ¿Y sabéis al final qué fue después de que salieran los cazas? El peluquín y demás. De este, ¿no? No, eran 20 gansos en Corea del Norte. Sí, 20 sí. Gansos, pero que eso que eran, debían de ser pterodáctilos, vamos, para que los pillara. Bueno, vamos a comentar información sobre el espejo mágico de Yondi. Nos lo ha ido a comentar también Juanjo, pero también le preguntamos a Manuel que tiene información. ¿No? ¿No tiene información? Yo pensaba que sí. Digo, una información, una noticia. Yo estoy. ¿Qué puedan comentar los dos para que alguien le ayude a Juanjo? No. Pero él tiene información. Oye, tiene, pero Manuel, que tengo aquí tu mail. Yo tengo mucho interés, eso sí. Saber lo que quiere contar Josep y Juanjo al respecto. Pero la voz fastidia. Porque Yondi nunca ha sido santo de mi devoción, precisamente, pero bueno. Bueno, pues muy, muy brevemente. Juanjo tiene todos los datos. Claro, sabemos que era un coqueto. Si tenía espejo, sabemos ya que era un coqueto. Por cierto, Manuel. A ver, uy, Manuel, uy. Una noticia y una información que tenemos que comentar. La semana que viene ampliaremos en datos, pero mañana mismo, en tan solo unas horas, aparece un libro sobre satanismo y tú eres el autor. Un gran libro. Mira, hablando de John Dee, pues claro. Ese, un libro muy interesante sobre cultos satánicos. Bueno, y se titula así, cultos satánicos, ¿no? Sí, sí. Y cultos satánicos en el ojo crítico, la edición del ojo crítico, ¿no? ¿Y con ese título de qué irá? Adivina, un crítico como tú. Mira, el subtítulo es Demonolatría. A ver si me acuerdo. Demonolatría, sectas satánicas y logias luciferinas en España, una realidad social. Una realidad social que, sin embargo, también pone el punto sobre la I a determinadas informaciones que se contaron en su momento, el tema de las sectas satánicas. Primero, la legalidad de la creencia de Satán es tan válida o tan inválida como cualquier otra religión y como cualquier otra creencia. Son las conductas de los grupos, ¿no? Claro. O sea, desde 1966, en que se legalizó como entidad cultural la Iglesia de Satán, de Anton LaVey, en otros países, en Italia, en otros lugares, han conseguido iglesias satánicas registrarse como entidades, entidades culturales o incluso como entidades religiosas. Claro, es que son eso, aunque no lo entendamos y no lo comprendamos y no lo defendamos, pero son eso, en cierto. Sí, decías, desinformaciones, es cierto que hay mucha desinformación al respecto, porque se ha hecho un uso muy torticero y muy alarmista de lo que es el satanismo, y se sigue haciendo todavía a fecha de hoy, ¿eh? Cada vez que se publican informaciones oficiales... Sí, muy... hay dos tendencias en el satanismo a nivel internacional y también en nuestro país. La tendencia de la Iglesia de Satán y del Templo de Set, por otro lado, ¿no? Bueno, el Templo de Set es son una los dos grandes grupos, ¿no? Salió de la Iglesia de Satán. Y presenta además muy bien la diferenciación que intentan hacer algunos entre satanistas y luciferinos, porque la Iglesia de Satán nace como una opción filosófica, como un planteamiento filosófico. Anton LaVey, el Papa Negro, fundador de la Iglesia de Satán, que es un tipo con una biografía interesantísima, era fotógrafo de la policía en San Francisco, además de domador, músico, etcétera, y después de trabajar mucho con la policía, de fotografiar las escenas del crimen, pues fue perdiendo la fe en el ser humano y haciendo un replanteamiento de los principios básicos del cristianismo desde un punto de vista mucho más pragmático y mucho más ateo, ¿no? De hecho, la paradoja de la Iglesia de Satán es que es una iglesia satánica que no cree en el diablo como una entidad real, sino como un símbolo, y que utilizan sus misas negras como una especie de psicodramas, etcétera. O sea, pero el satanismo es más bien una forma de vida, una filosofía, pero no una creencia, puramente una creencia como el satanismo de la Iglesia de Satán. Sí. Pero hacia el año 70-72, uno de los jerifantes de la Iglesia de Satán, un militar norteamericano, Michael Aquino, que además venía del mundo de los servicios de inteligencia y de información, decide romper con la Iglesia de Satán y crear su propia iglesia, el Templo de Set, después de una supuesta experiencia mística en la que él cuenta que se le aparece una entidad sobrenatural que él identifica con el príncipe de las tinieblas y con la divinidad egipcia, el dios Set, y funda el Templo de Set, que, digamos, es algo mucho más esotérico, que sí cree en unas fuerzas sobrenaturales y en unas energías sobrenaturales, y que también se legaliza y sigue existiendo y llegó a España también. ¿Y cómo llegaron a España estos grupos? ¿En qué momento? ¿Quién los trajo? ¿Qué influencia han tenido? ¿Cuánta gente hay en estos colectivos satánicos? La Iglesia de Satán llega a España poco después de la muerte de Franco, de la mano de un funcionario del gobierno, del jefe de la oficina de turismo de la Embajada de España en San Francisco. Antes había estado en, según nos contó, en Nueva York y en Londres, perdón, en Lisboa y en Río de Janeiro. Y estando en San Francisco, este personaje, que había nacido en Melilla en 1932, era hijo de un médico del ejército muy importante, y que se traslada siendo un niño a Murcia, que es donde tiene su formación, sus estudios, y además con unas notas espectaculares. Yo tengo su expediente escolar y es muy brillante, son matrículas de honor y sobresalientes. Pues él conoce la Iglesia de Satán siendo el jefe de la oficina de la Embajada Española en San Francisco, y exclusivamente por un tema sexual, porque él nos explicaba que en España, en los tiempos de Franco, pues era muy difícil. Que se metió en el mundo del satanismo y lo trajo para tener relaciones sexuales. Exactamente. Y era muy pragmático, pero es muy interesante el caso de este tipo. Eso se llama ser pragmático, ¿no? Sí, muy práctico, muy práctico. Porque él llega al satanismo de Lavey, al satanismo laveliano, como un escéptico más. Lo único que le interesaba eran las orgías y las juergas que se montaban ahí con la excusa del satanismo. Pertenece a la Iglesia de Satán, trae la Iglesia de Satán a España, pero tiene un accidente de coche, sufre, y digo sufre, no disfruta, una ECM muy traumática, y a partir de entonces se plantea que quizá hay algo más de lo que dice Lavey, deja la Iglesia de Satán y se pasa al Templo de Set con Michael Aquino, que, como digo, tiene más componentes sobrenaturales y místicas. Pero es solamente una de todos los grupos y sectas que han existido en España, algunos como los Canarios de Finata Sotluk, interesantísimos, como el Nuevo Orden Dragano Asturiano, interesantísimos, como la OTOA, la Orden Illuminati. O sea, ha habido muchos grupos en España y yo he tenido la suerte de conocer a todos los líderes de todos ellos. Y mañana está ese libro ya a disposición de la gente a partir de mañana, ¿no? A partir de, sí, mañana o pasado ya estará. ¿Y cómo se puede adquirir? Pues por internet. ¿Pero por una dirección, por ejemplo? Ya está muy difícil. Que busque la gente el ojo crítico, claro, que también se lo decimos ahora a Javier, se lo dices para que lo ponga. Vale. Los libros de la colección Cuadernos de Campo, ¿no? ¿Y ahora el espejo? ¿Nos hemos quedado con el espejo de John Claro, Lee? Y ahora cuéntanos, Juanjo, estamos haciendo tiempo para no alargar mucho tu intervención de John Dee. Cuéntanos, ¿quién era John Dee y qué es este espejo mágico? Bueno, John Dee es uno de los grandes magos del siglo XVI, el gran mago británico al servicio de la reina Isabel, y además era espía, estuvo visitando España, estuvo por Centro Europa. Y bueno, desde el año 1966, en el Museo Británico, se exhiben varios de los elementos esotéricos que utilizaba en sus ritos. entre ellos un espejo, que siempre había sido, era un espejo mágico. Él, una de las actividades que hizo John Dee fue lo que se denominó el lenguaje enoquiano, que fue contactar con Enoch, invocar a estos ángeles, y hizo unas sesiones mediúnicas con otro personaje muy, muy controvertido. Y bueno, en principio, como digo, creó esa especie de lenguaje místico con ese medium que era Edward Kelly. Y bueno, como digo, como referente de todas esas prácticas quedan esos objetos, y en concreto este espejo, que siempre se pensaba, o había una especie de dictamen, que podía ser un espejo de procedencia mesoamericana, ¿no? Uh-huh. Precolombino, o por lo menos eso, de procedencia azteca, porque está hecho de obsidiana. Y según esta investigación, según este nuevo descubrimiento, tiene un origen mexica. Claro, mexicano. Sí, entonces lo que ocurrió es que el año pasado hubo quien, en el 2016 hubo un congreso sobre el tema de obsidiana, y hubo ahí unos investigadores, unos ponentes que cuestionaron este diagnóstico de que realmente estábamos ante un material procedente de Mesoamérica, y decían que además podía ser de un yacimiento de Sicilia, de una isla al norte de Sicilia. Entonces ahora, esta investigación que empezó en febrero de 2019, dos investigadores de la Universidad de Manchester han cogido un espectrómetro de fluorescencia de rayos X, han comparado el espejo con materiales procedentes de México y han encontrado el yacimiento, porque coincide al 100% la materia prima con la cual está hecho este espejo de obsidiana. Y efectivamente está en Pachuca, en el centro de México, y ahora parece que ya no hay duda de que efectivamente estamos ante un objeto que vino del otro lado del charco. Entonces, claro, la cuestión es cómo llegó a manos de John Dee. Y aquí hay dos posibilidades, ¿no? Que bueno, cuento así muy rápidamente. Una es que le pudo llegar a través de un embajador, que era el embajador de España en Bruselas, y por lo tanto dentro del ajuar de objetos que llegaron a España, a la península, y que luego fueron repartidos entre los grandes mandatarios de Carlos V o de Carlos I, pues luego a su vez se lo pudo dar a John Dee. O bien que le llegara a John Dee porque él tenía amistad con el corsario Drake y con determinados marinos, entonces pudo ser y también... Y ellos le podrían haber traído ese espejo mágico que tiene origen mexica. El espejo mágico de John Dee, ahora se ha confirmado que tiene un origen en mexica. Insistimos, la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, La Rosa de los Vientos hoy con una edición extendida. Hemos empezado a la 1 de la madrugada, vamos a estar hasta las 5 de la madrugada con muchas cosas, con tertulia Zona Cero y con otras cosas, como cosas del pasado que va a venir después. Pues de las noticias de las 3 de la madrugada aquí en Onda Cero, en la sintonía de Onda Cero, un programa especial de esta noche, Tertulia Zona Cero, con Josep Guijarro, con Juanjo Sánchez Oro, a quien habéis escuchado, a quien hemos sufrido muchísimo por la voz. Lo ha intentado. Y con Manuel Carvallal, insistimos, la semana que viene hablaremos más de ese libro. Es el libro tuyo que está dentro de muy poquitas horas ya a disposición de la gente. Está saliendo a través de del internet. Averno ahora mismo. Sí. Nunca mejor dicho, ¿no? Te veo muy, muy luciferino, te veo. Muy satanista. Sí. De Carabanchel. Pero cuando se decía, hay 600 sectas satánicas. No, tonterías. No. Sí. Se dijeron muchas tonterías sobre las sectas satánicas. Y se escribieron. Se escribieron muchos libros. Repitiendo la información que se daba entonces, ¿no? Sí, y cada vez que sale un informe entonces, de la Conferencia Episcopal... 80, 90, no tiene nada que ver, no. No hay más sectas satánicas que de otro tipo, ¿no? No, y además es que yo me siento el responsable de las investigaciones que generaron. O sea, la generaron. Culpa es tuya. Sí, la verdad es que sí, como tantas otras veces. Sí, la verdad es que sí, sí. Porque yo fui el que localizó a los grupos que existían y a partir de ahí se ha creado una bola de nieve muy alarmista y muy rentable en muchas ocasiones. Manuel Carvallal, Juan José Ancesoro y Josep Guijarro, gracias. Cuidaros. A vosotros. Lo dicho, las noticias, la información y todavía hasta las 5 de la madrugada aquí en la sintonía de La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Insistimos aquí en la sintonía de Onda Cero. Hoy La Rosa de los Vientos entre la 1 y las 5 de la madrugada. Con Javier Sevillano en esta hora de programa vamos a tener Las Fronteras del Futuro.

único, un lugar donde la familia Heredia vivió durante muchos años y donde teóricamente a día de hoy presuntas luces, sombras, ruidos extraños se producen. Ha habido muchísimos periodistas que han estado investigando el lugar, incluso desgraciadamente alguna persona que intentó acercarse por curiosidad al lugar pues acabó como un joven de 20 años paralítico y bueno, por una caída, porque todos estos lugares que están en ruinas hay que ir con mucho cuidado porque no sabes realmente hasta qué punto puedes pisar el suelo, ¿no? Y este pobre chico pues cayó quedándose muy mal herido. Pero bueno, en cualquier caso, dicen que quizás la raíz de las apariciones del Cortijo Jurado provengan de la desaparición de 5 muchachas jóvenes entre el 1890 y 1920. Dicen que los cuerpos fueron encontrados cerca del cortijo, pero también hablan de los fusilamientos que tuvieron lugar en torno a la Guerra Civil y que la construcción, dicen que durante la construcción de este lugar fue utilizado, por ejemplo, como hospital de guerra, con lo cual es fácil pensar que sus sótanos, por ejemplo, fueron utilizados como calabozos o que incluso más de un soldado muriese precisamente entre sus paredes. Así que el Cortijo Jurado es un lugar de donde los haya, embrujado, mágico y además curioso, yo creo, incluso inquietante su visión, como todos esos edificios antiguos que con el paso del tiempo pues tienen esa especie de halo mágico entre lo histórico y quizás lo terrorífico, ¿no?, cuando cae la noche. Embrujado, mágico, curioso, son adjetivos además de la palabra bello que podemos utilizar para definir a la República Checa, a donde te vas dentro muy poquito, con la gente que quiera acompañaros. Pues sí, ya queda muy poco, el 24 de agosto, del 24 al 31, con Lorenzo Fernández Bueno y servidora, nos iremos a recorrer un lugar, yo creo, de los más bonitos de Europa, la República Checa. Iremos a lugares, pues quizás tan enigmáticos, tan bonitos. Yo siempre digo que a mí Praga es un lugar que me recuerda quizás a los cuentos de Disney, ¿no? Tiene ese punto de medieval. Yo creo que, por ejemplo, cuando empiezas a ver la película La Bella y la Bestia, te recuerda muchísimo a la plaza central de Praga. Pero en cualquier caso, para aquellos que no hayan estado, decir que aparte de la plaza y de lo bello que es el lugar, tiene una historia también increíble, ¿no? Tenemos el puente de San Carlos, la plaza de la Ciudad Vieja, el reloj astronómico, el ayuntamiento, la iglesia de San Nicolás, la iglesia de Tin en el corte de Ungeld. Lugares únicos que vale la pena visitar. También veremos el barrio judío, la sinagoga vieja, la sinagoga de Maisel, el cementerio. Cómo no, bajaremos a las catacumbas y experimentaremos, porque aquí la menda, si se va a un sitio donde pueden haber fantasmas, aunque no entienda su idioma, no se va a ir sin investigar o al menos hacer pruebas, que yo creo que a todo el mundo le pica la curiosidad. Y luego, por ejemplo, también pues lugares que dicen estar encantados, como el cementerio de Bisrat, que los nombres aquí también estamos de vuelta con nombres curiositos. Bueno. Si los de Málaga son complicados, bueno, los de la República Checa no vamos a hablar de ellos, ¿eh? Efectivamente. Aparte, una de las noches haremos una cena en un crucero sobre el río Bafta. O, por ejemplo, luego también veremos lugares tan hermosos como el castillo de Uska, o iremos, por ejemplo, a lugares pues como el castillo de Nosferatum, el castillo de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, esa mujer que asesinaba a jóvenes muchachas porque decía que bañarse su sangre rejuvenecía, ¿no? Lugares increíbles, por ejemplo, como el osario de Bro Oraski, un sitio increíble cuyas paredes están absolutamente forradas de huesos humanos. Un lugar inquietante donde las haya. Como no, también iremos al castillo de Cachite, como hemos dicho, la casa de Elizabeth Báthory, y por último visitaremos la maravillosa ciudad de Bratislava para luego volver a España. Así que aquellos que quieran acompañarnos, que no se lo piensen porque ya quedan muy pocas plazas y nos vamos el 24 de agosto. ¿Y la información dónde la puede encontrar la gente? Pues rutasmisterio.es, como siempre, o en nuestra web espaciomisterio.es. En cualquiera de las dos direcciones le remitirá al mismo lugar, con lo cual rutasmisterio.es o espaciomisterio.es, ahí tenéis toda la información y podéis comprar el pasaje para venir con nosotros y pasar un final de agosto increíble, porque además, para los que no lo sepan, nuestros viajes no es únicamente un viaje al uso, luego por las noches solemos hacer conferencias de temas de misterio, solemos además, pues como te decía, llevarnos máquinas y hacer pruebas e investigaciones. Son diferentes nuestros viajes, son experiencias más que viajes, así que son auténticos encuentros con el más allá y la gente que conoce el mundo del más allá. Efectivamente. Así que aquellos que quieran ya saben, que no se lo piensen dos veces, que ya nos quedan poquísimas plazas. en rutasenmisterio.es y espaciomisterio.es, que tenemos que hablar, que es la página web de la revista Año Cero, pero es una página web relacionada con el mundo de lo mágico, de lo paranormal, de lo misterioso, en donde se encuentran todo tipo de informaciones, ¿eh? Bueno, ahora en breve empezaremos a subir contenidos. La idea es que, por ejemplo, todos los audios que hemos ido realizando tú y yo durante años de temas paranormales, de investigación y tal, vayan a estar en esa página web. Vídeos inéditos y algunos quizás vistos por una parte del público también estarán ahí. Contenidos de todo tipo, de todos los que participamos, de la revista Enigmas, de la revista Año Cero y, como no, pues aquí de La Rosa de los Vientos. Y el próximo fin de semana, dentro de 7 días, seguimos hablando de estos ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias. Buenas noches a todos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Se han descubierto nuevos mensajes ocultos en la Biblia y este mes en la revista Año Cero se publica ese tema. Y el artículo, el reportaje, es de un investigador, de un periodista que está esta noche con nosotros. Él es Paco Quevedo. Paco, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy buenas, Bruno. En los primeros libros de la Biblia, en lo que es la Torah, bueno, ¿en qué consiste, en qué os han contado que consiste este hallazgo y este descubrimiento que puede marcar un auténtico hito? Pues consiste en que aplicando una técnica de convertir los caracteres hebreos de la Biblia original, y hablamos de original, la que ha permanecido en el tiempo, copiada de la misma manera que supuestamente fue dictada por Dios o inspirada por el mismísimo Dios a Moisés en el monte Sinaí. Bueno, pues desde entonces el mandato a los copistas era algo sagrado. Hay que mantener la Biblia como ha sido dictada, en toda su extensión, en el léxico, en los puntos, en los signos de puntuación, inalterada en el tiempo. Ahora tenemos una idea de por qué era así. Resulta que cada carácter hebreo tiene un valor gemátrico. La gematría asigna un valor numérico a estos caracteres, de manera que una frase, una palabra, se pueden sumar sus caracteres y tener un total. Ese total se puede pasar a código binario, ceros y unos. Y estos ceros y unos se pueden representar como cuadraditos en blanco cuando es un cero, en negro cuando es un uno. Poniéndolos en orden, tal cual aparece el texto hebreo de las Sagradas Escrituras, en el pasaje bíblico, por citar uno de ellos, que ha sido del que ha sido sacada imágenes, resulta que, imaginémonos, cuando Moisés, el hermano de Moisés, creo que fue Aarón, tira el bastón delante del faraón, que le pide un prodigio de su Dios, y el bastón se convierte en una serpiente. Bueno, pues de ahí, pasado todos los caracteres hebreos de este pasaje a valor numérico por la gematría, que convierte estos caracteres en números, estos números a código binario y este código binario, como decimos, en cuadraditos. ¿Qué aparece ahí? Pues han descubierto que hay unas imágenes en mapa de bits que resultan de estos cuadraditos y que en este pasaje no son una pareidolia. ¿Por qué? Porque tienen relación con el pasaje. En este en concreto aparece la efigie ceremonial de la careta del faraón y la cabeza de una serpiente. Entonces, oye, esto tiene una profundidad tremenda. Hace unos años, Paco, supongo que te habrás acordado mucho cuando habéis conocido esta historia. Hace unos años tuvo mucha repercusión ese código secreto de la Biblia, ese descubrimiento que había efectuado también un matemático, también gente que sabía mucho de esto. En este caso, Michael Drosnin había dado a conocer ese código secreto de la Biblia, que era algo parecido. Eran mensajes ocultos en los primeros libros de la Biblia. ¿En qué se parece, qué diferencias hay a este descubrimiento que tanto y tanto nos marcó? Es completamente diferente. Lo que hacía el algoritmo desarrollado por el equipo de Eliyahu Rips, que era el matemático israelí responsable de esta historia que publicó en una novela Michael Drosnin y que formó un revuelo mundial. Esto no era nada más que convertir las sagradas escrituras en una especie de sopa de letras o palabras cruzadas, de manera que eligiendo un punto cualquiera de la Torá, que son los para los hebreos los 5 primeros libros que componen nuestro Antiguo Testamento, junto con el Tanaj, creo recordar, ellos cogían un punto en concreto y desde ahí realizaban saltos equidistantes hacia la derecha e izquierda de ese punto. Agarraban los caracteres que iban sacando con este método y formaban frases que después eran interpretables o interpretadas hasta el punto que se decía que algunas de ellas contenían profecías ya cumplidas o por venir, pero no dejaba de ser una interpretación de palabras conseguidas a través de saltos equidistantes. Ese código secreto parecía que tenía un valor, entre otras cosas, también profético. En este caso, sí. ¿Se produce eso o no? También hay, yo diría que más que profecías, advertencias. Y aquí, por terminar lo anterior, resulta que en este caso estos chicos, Mercedes Navarro, Guillermo Bergman y Daniel Ríos, que son los responsables del descubrimiento, han descubierto imágenes que no son interpretables. Es decir, están ahí y se relacionan con lo que se explica en el pasaje bíblico del que proceden. En la gran mayoría de los casos, y en otros, tienen que ver con ciertas partes del texto. Entonces, ahí no hay nada interpretable. Están ahí, y es un método que puede recrear cualquiera en su casa y puede sacar las mismas imágenes. Tú sacarías las mismas que ellos. Es decir, no hay nada interpretable. En cuanto a las profecías, yo creo que son advertencias. Mira, ellos han sacado de uno de los pasajes bíblicos el signo de redondo que nos advierte de radiación nuclear. Eso está en un texto que habla del porvenir, del camino que le queda a la humanidad. Bueno, pues aparece el signo de la tecnología nuclear o de peligro nuclear. Justo encima aparece un cohete, una especie de misil que se distingue perfectamente, y encima del misil aparece una calavera que parecen estar derritiéndose los ojos dentro de las cuencas. Ahí se habla justamente, en ese pasaje se habla de esto. Son profecías. Interesantísimo, pero también tenemos que remarcar que ese descubrimiento se ha producido en nuestro país, en España. Vosotros habéis conocido un poco de primera mano la información que habla del hallazgo de esos mensajes ocultos en los primeros libros de la Biblia. Sí, sí, sí. Además, resulta que son vecinos míos. Lo han llevado muy en secreto, pero allí en Benalmádena son conocidos de siempre, de Arroyo de la Miel y Benalmádena, los dos distritos en los que están ubicados estos chicos. Y bueno, a raíz de esto hemos tramado una amistad muy interesante y muy prometedora, porque, oye, esto tiene una enjundia tremenda. Yo, para mí, que esto, en cuanto se despliegue y empiece a reconocerse y a validarse, nos propone algo muy inquietante. ¿Quién era ese Dios que hace más de 3.000 años usaba tecnología informática de ceros y unos para encriptar un mensaje, recubrirlo de un método sagrado, de algo, para que no se pierda en el tiempo y llegue hasta hoy, para que nosotros lo entendamos? Porque aquellos hombres de hace 3.000 años eran incapaces de entender esto. De alguna manera, este mensaje humaniza a Dios. Parece que era alguien muy humano que usaba tecnología hace 3.000 años. ¿Quién era? Y esa investigación, esas preguntas, son muchísimas las que se pueden formular ahora, pero eso nos lo ha mostrado y nos lo ha contado aquí Paco Quevedo. Paco, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo allá donde esté cada uno. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Fronteras del futuro, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Buenas noches. Oye, ¿cómo se puede regular el aire acondicionado? Yo me gustaría regularlo con la mente, cada uno a temperatura corporal, según pudiera. Individual, no sé, sería individual, un sería la sería leche. Un como la velocidad en internet. Claro. Cada uno una cosa personalizada. Exacto. Sería la quiero cosa. A 17 yo, Gs. Ah, claro, pues cada uno que tuviera la temperatura. Claro, yo por ejemplo, a 22, a 23. Claro. Y tú, no, pues yo no, la más, quiero yo a... A que vaya 17 gigas. Sería maravilloso. Oye, estoy, ¿os acordáis? Estoy dándote paso la información, claro, Javier. ¿Os acordáis cuando... pasamos de ¿os acordáis cuando hicisteis la comunión? ¿Eh? Hace mucho ya lo sé que yo, es hace mucho. Yo sí. ¿Os grabaron alguien, vuestros papás, no, grabaron la comunión no, en además aquellos... Yo tengo trauma, trauma. ¿Os acordáis de los tomavistas de en 16 mil... ¿Eran 16 mililitros? No, no te pases, en 8, no te pases, 8, no somos 8, tan antiguos. 8, 8, de, 8, de, 8 no somos tan antiguos. ¿Eran de 8 mililitros o de 8 o de 9 parabelum? Como de 8, de 8. Aquellos, aquellos tomavistas de que era, ¿os acordáis de manivela y todo? Que sois vosotros y yo, bueno, soy, yo soy muy veterano ya, sois muy veterano. ¿Sabes por qué tengo trauma? Porque no hubo verás, ni fotos. No, pues por ahí va la cosa. Cuando tocaba, como tampoco era un tema que me decían, sí, hay que hacerlo tal, es como que me dejaron a mí, ¿quieres o no quieres? Y yo, pues no sé. Y entonces cuando me tocaba no la hice. No, pero luego es como que me motivé pues al año siguiente. Y lo que tú dices, tenía en el recordatorio correspondiente una foto, que hicieron fotos de estas de recordatorio, pero luego no tengo ni un solo el reportaje fotográfico. Ni nada. La famosa foto de estudio. Nada, nada. Solamente eso chiquitito, ya te digo, si tengo dos modelos de recordatorio, sí, que recordatorio. Ahí salgo, pero luego en tamaño grande nada. Pero es que tiene más miga la cosa, porque claro, yo... Como estaba siempre como medio quejándome, porque yo tengo dos hermanas mayores y ellas tenían fotos para aburrir, digo, bueno, yo nunca voy a tener un poco más de fotos o tal. Hija, venga, no te preocupes. Ponte otra vez el vestido. Voy a poner. A mí me pasó igual. A mí me pasó igual. Mi foto de estudio de la primera comunión es un mes después de hacerla. Me tuve que volver a poner aquella casaca de marinerito, no sé qué, que a mí me reventaba, pero fue un mes después. Calla, verás. De marinero. Qué horror. Monísimo. Oh, bueno, pues ponte, pero yo no, al estudio no. Aquí en el jardincito, aquí en el patio de casa. Bueno, venga, a ver, mira acá, mira allá, venga, bum, bum, bum, bum. Y luego resulta que no tenía carrete. No había carrete. La cámara. Bueno, pues eso ya nos va a ocurrir. Eso no va a ocurrir vamos a tener... porque el futuro de las imágenes de la televisión viene corriendísimo. A 17 gigas. Viene a 8K ya. A 8K es lo que está por llegar. Estamos a 17 actualmente, gigas por minuto sí, viene. Exactamente. Estamos los 17 gigas, que es lo que ha leído en la cabecera de la información que traigo de mis chuletas. Lanza el titular y no se sale. Bueno, pues os lo cuento. Ya ha habido aquí en España la primera emisión en 8K. Lo que pasa es que, claro, nuestras televisiones, las del común de los mortales, no está preparado. Preparadas. El que más tiene la UHD esta, la QLED, que son televisiones para 4K, ¿no? La primera emisión que se ha hecho en España en pruebas ha sido aquí en esta casa, el segundo debate que hubo sobre de las elecciones generales que se celebró. Una cantidad de audiencia que se celebró en esta casa, en Antena 3, esa se emitió y se hicieron las pruebas con Samsung, fue la que tiene las cámaras para grabar y para emitir en estas calidades y lo emitió. Lo que ocurre que lógicamente no lo pudimos ver en esa calidad porque la mayoría de las televisiones en España no son todavía de 8K, pero ya se hizo. Ahora lo que ha ocurrido es que Samsung ha hecho recientemente unas pruebas en el circuito de Jerez con el equipo de Honda Repsol, en el que sabéis que corren Marc Márquez y Jorge Lorenzo, los dos pilotos españoles. Entonces hizo unas grabaciones en 8K que después de pasar por postproducción, pues las ha emitido para un círculo de gente en el circuito de Montmeló, ¿no? Es una de las pruebas que han hecho recientemente. Y que hay una resolución maravillosa. Claro, vamos a ver, se pueden ver en la plataforma Vimeo, lo que pasa que ahí no se pueden ver en 8K, sino solo en 1080. 60, que es uno de los estándares más habituales para vídeos, para internet, etcétera, etcétera, ¿no? Como digo, el buen resultado que dieron tanto la emisión de las pruebas que se hicieron durante el debate de las elecciones generales y en estas pruebas que se han hecho grabadas en Gerona y emitidas en Montmeló, pues han sido en vídeo a 60 fotogramas por segundo, que es un estándar bastante superior a lo que hay habitualmente. Esto lo grabaron con unas cámaras de la, como digo, de Samsung, que son capaces de grabar vídeo a 8K y a 60 fotogramas por segundo con unas profundidades de color superiores a las actuales en 16 bits, ¿no? Que son mucho más unos colores mucho más nítidos y definidos de los que actualmente podemos ver. Pero les podemos decir a los señores de Samsung que nos envíen una televisión con esta resolución, que nosotros hacemos todas las pruebas, daremos buena cuenta y diremos buena cuenta de si realmente los programas y todo lo que ellos están grabando pues tienen una resolución okay, como no prometen. Bueno, esto lo han grabado individualizada para cada uno, no una para los tres. Bueno, pues esta gente lo han grabado. Para los tres la hemos partido. No, hombre, aquí es todo día con vosotros, por favor. Aquí. Ya en verano que me vais a tener en la casa rural, Dios mío de mi vida. Así que no me dejáis. Bueno, esto lo han grabado en un formato que es capaz, que está sin comprimir para poder después pasar por la sala de postproducción y editarlo adecuadamente, como han hecho con lo que han grabado en el circuito con las motos. ¿Por qué han elegido las motos después de haber elegido Samsung el debate? Porque los políticos están como una moto. Exactamente, están más que una moto. Las imágenes del debate eran muy estáticas, relativamente estáticas, mientras que de las motos se puede sacar muchos más juicios de valor, muchos más conclusiones para mejorar el formato, el vídeo, las cámaras de grabación, etcétera, etcétera. Y a la hora de haber sido editado, las imágenes son mucho más espectaculares, ¿no? Al recoger cada uno de los detalles que durante una carrera de moto se realiza, ¿no? A mí me gustaría, como estoy en plan peticiones, igual que he dicho antes lo del aire acondicionado. Los Reyes Magos son en diciembre, bonita. No, son en enero. En enero, perdón. En enero. Me gustaría ¿No fuiste de mi clase o qué? No, me refería a Papá Noel. Pero eso son en diciembre. Pero los Reyes Magos, que eran tres, Melchor... Mira, puedes pedirte la cámara. No, espera. Te voy a decir, la cámara se llama Red Monstruo. Monstruo, es de la marca Samsung, y la puedes pedir yo creo que se la tienes que pedir a Papá Noel y a los otros tres, porque porque les puede salir por unos $79,500. Solo la cámara de grabación. Tiene lo que yo quiero. Solo es el cuerpo de la cámara. Si quieres ya más accesorios, como tiene que llevar una cámara, el Steadicam, el estabilizador y todo eso, los accesorios aparte. Joder. Pidiéndosela ya y portándote bien. Esta es la cámara. Luego hablaremos de eso. Una tecnología para eso es la grabación. Luego la retransmisión, lo que nosotros vemos en la televisión, lo hablaremos. Bueno, hago mi petición a sus majestades. Mi petición es que, ya que esto es tan moderno, una técnica tan avanzada, que a mí me encantaría pues tener la posibilidad, igual que hace Pablo Motos en su programa El Hormiguero, ahora voy a ralentizar con cámara lenta, voy a ver esta imagen. Tú pide por esa boquita, porque el 8K en efecto lo tiene, porque hay situaciones en que todavía... Es que soy muy lista. Las limitaciones técnicas... todavía hay muchas limitaciones en esta tecnología, y lo que hay que rebajar la frecuencia del vídeo de esos 60 fotogramas que hemos hablado a 30 fotogramas por segundo, ¿no? Esta cámara, la Red Monstruo 8K, solo graban a 60 fotogramas por segundo, FPS, frames por segundo, ¿no? Lo que ocurre es que a 60 como máximo, ¿no? Quiero decir, y para que poder hacer este efecto que tú dices de cámara súper lenta en calidad 8K, si así me gusta, me lo digas, se necesita todavía una frecuencia mayor superior a los 60 fotogramas por segundo para que la calidad sea 8K. Entonces, todavía existen unas limitaciones técnicas que, con todas estas pruebas y el avance tecnológico tan rápido que hoy día existe, pues esperan que no demasiado tiempo puedan emitirse estas imágenes tan súper lentas que tú necesitas a calidad 8K. Fíjate, el mundo de lo digital ha sido la mayor revolución, su aparición, su eclosión, ha sido la mayor revolución en muchísimo tiempo, similar a la llegada de la imprenta. Pero no sé, pensamos que eso se detuvo. No, no, no, sí, el mundo digital va en progreso es que lo constante que, y esto es una lo parte que de hoy, progreso, lo ¿no? que hoy es novedad, en muy poco tiempo se ha quedado obsoleto, sí, como estamos viendo. Mira, fíjate, para haceros una idea, toda esta calidad que necesitan estas cámaras, evidentemente representan un reto a la hora de almacenar esas imágenes en los receptores, no solo en las cámaras de grabación, sino también en los receptores, en las televisiones, ¿no? Cada hora de vídeo de 8K grabado, en esa frecuencia y a esa calidad tan alta, ocupa más de 1 TB. Es decir, los famosos, o los que tú has comentado, 17 gigas por cada minuto de vídeo que necesitan de almacenamiento, con lo cual estas cámaras necesitan unos almacenamientos muy superiores a los que hasta ahora tenían las televisiones para poder dar el rendimiento óptimo y sacarle todo el disfrutar de esta, tecnología, disfrutar al 100%, ¿no? Lo que ocurre es que ya hay un sistema de almacenamiento de alto rendimiento para que el avance tecnológico no se quede a media, ¿no? Lo que ocurre es que hay otro componente, que es lo que hablábamos antes. Esto es por la parte de la grabación, pero luego la parte de la retransmisión, la parte de la recepción. Es decir, tú puedes grabar contenido, claro, tú pero puedes emitir necesitas, en mil, pero si recibes claro, en 500, que lo que ocurre ahora es lo que ocurrió, que como hemos dicho, con la emisión del debate. Se grabó, se emitió en 8K, pero nadie lo vimos. Tal cual la tecnología porque que tenemos. No tenemos, que los, porque no teníamos. No tenemos, bueno, la posibilidad hay, de recibir en 8K. En España cosas. Solo hay una televisión comercializada a día de hoy en 8K. Solo hay una, que evidentemente es de Samsung, y está al módico precio de aproximadamente entre un poco menos de 4.000 y 5.000 euros por vaya, televisión. Una cosa, muy así. Eso tú lo gastas. Voy a seguir medio momento. Entre lo que cuesta la cámara para grabar y lo que cuesta la televisión para esto, dan de comer. Vamos a 2K. Y entonces, llegado hasta aquí, oye, estupendamente. ¿Y el vídeo VHS, qué hago con él? Pues lo puedes poner en vintage, en la zona vintage de tu casa, del casoplón, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos con el beta? Existe otro problema. Claro, tú puedes comprarte el vídeo. O sea, las productoras pueden producir contenido en 8K, maravilloso, en 16 bits de colores, una gama de 16 bits de colores, 60 fotogramas, ver las motos a Marc Márquez maravillosamente super lento. Le haces un lifting, todo eso, viendo. Y le quitas el sudor mientras, o le puedes subir y bajar la visera mientras pilota. Es decir, todo eso puede ocurrir, pero claro, falta otra cosa. Si tú en tu casa no tienes una conexión a internet lo suficientemente potente, olvídate, pues vamos. Entonces no vale para nada. Lo mío es lo peor. No vale para nada. Mínimo necesitas, mínimo, solo para la televisión, para este tipo de televisión, necesitas una conexión a internet de 80 megas por segundo. O sea, vamos a ver. Hay ya comercializadas por parte de Telefónica y Orange y todo esto. Todo mentira. A 600 megas. En mi zona no llega a eso, para nada. No, a lo mejor no a todas las zonas. Pero sí es cierto que ya hay paquetes de 600 megas, pero claro, ahí tienes que incluir la televisión, los móviles, las conexiones de tus ordenadores. Yo quiero fibra cuántica. Los teléfonos, no sé qué y tal. Entonces, hablando de fibra cuántica. Solo para la televisión esta, solo para la televisión esta necesitas, digamos, reservar 80 megas. Yo robo una serie de casas, de gastos y todo eso, que luego te tienes que hacer de Netflix, cuánto, de HBO, del fútbol, de todo y todo. Yo que he pedido la velocidad y los megas. Es mucho más barata la radio. La velocidad y los megas que tengo en casa, todo el mundo dice. Mira, más Marquez. 20 megas, 40 megas. ¿Tú qué tienes? Mentiras, que es mentira. No me llega una mega. Casi era más rápido que lo que tengo. No, es que es mentira. O sea, es que no tiene nada que ver lo que te dicen con lo que coges. La fibra sí te llega la misma. Yo tengo fibra y no. Pues no será una buena fibra. Me la deben de estar robando. No será buena fibra, no sé. Pero si te digo, o te la están robando los vecinos. Sí, sí. O algo. Pregúntale a tu hijo. No, me lo han dicho. Pregúntale a tu hija a ver qué hace con la fibra. A mí me han dicho que tal y como tengo... Tu hijo está cogiendo las megas. De mala velocidad, seguramente que hay alguien que me está robando. Pues hija, está enganchado. Yo qué sé. Tiene el mono ahí. Cómprate unos Doberman y que olisquen. Oye, porque la fibra es lo que te sale de la centralidad, te tiene que llegar a ti. Pues no. Hablando del mundo cuántico. Tendrá mucho wifi. No. Mucho wifi seguro. Hablando del mundo cuántico. Dígamelo. En la siguiente hora del programa vamos a tener hoy La Rosa de los Vientos. Entre la 1 y las 5 de la madrugada tenemos una hora extra. Va a estar ahí con nosotros una especialista en el mundo cuántico, una gran física. Desayuno con partículas era uno de sus libros, Sonia Fernández Vidal, que va a estar ahí con nosotros. Que tiene una voz preciosa, pues además. No habrá que perdérselo, a quien nos cuenta, porque el futuro de todas estas cosas pasa por ahí, la física cuántica, la tecnología cuántica, los ordenadores cuánticos, todo va por ahí, prácticamente todo. Todo va a ser cuántico. Todo va a ser cuántico, menos la realidad. Menos los sueldos. Exacto. No, los sueldos también son cuánticos, que no llegan. Cuántico poco, bien, ¿no? Eso está bien. Cuántico poco me ha tocado este mes. Bueno. Van a ser cuánticos porque van a ser invisibles. Pues, claro, no llegan. Pues no, el futuro llegará un momento y no a mucho tardar que... Todo, y dará un paso exponencial respecto a lo que hoy nos parece una maravilla, y cuando la tecnología cuántica sea accesible comercialmente a todos los usuarios, al gran usuario, el paso exponencial que va a dar esto va a ser todavía mucho más increíble. Pero claro, lo que tú es que has sido muy, muy avanzado en estas fronteras, porque realmente esto, hoy por hoy, en las casas, tal cual tenemos contratado el wifi, es imposible. No, contratamos wifi, que de eso se trata, claro. Claro. Esto estamos en una sociedad de consumo. Que no dan opción. Silvia, una sociedad de consumo. Aquí se cuesta, taca, taca, taca, taca, las zapatillas Nike del niño, el no sé qué de la niña, el wifi, mamá que no tengo wifi, mamá que no puedo hablar, mamá que no puedo chatear, mamá que no puedo bajarme y tal, papá taca, y papá, bueno, no mamá y papá, mamás y papás, claro, evidentemente, y de eso se trata, de ir cotizando a estas empresas, en la casa rural, a las empresas del IBEX. ¿Os aviso que no hay wifi? No hay wifi. No. ¿Pero me vas a poner tirolina? Sí, hombre, claro. Ah, vale. Claro, claro. Que nos iremos durante el programa de agosto, que lo contaremos. Eso iba a preguntar yo este año, ¿dónde íbamos a ir? La Rosa de los Vientos sigue en agosto con el mismo horario. Bueno, habrá modificaciones cada día y lo vamos a ir contando. Pero La Rosa de los Vientos va a ir durante agosto. Vamos a hacer el puente entre temporada, el final de una temporada. ¿En dónde? ¿En una casa rural por ahí? En una casa rural y con muchos invitados. Habrá buena conexión wifi ahí. Algunas que vamos a recuperar. Habrá buena conexión. ¿Y cómo vamos a hablar? No. En 8K, en televisión 8K. Claro. Ya se está empezando a ver, o se está empezando a emitir, y dentro de poquito también se va a empezar a recibir. Nosotros, pero es una HQ. Tecnología que va a multiplicar por 4 la calidad que tenemos ahora en la imagen, que ya es alta, pues va a ser 4 veces más alta. Se van a ver las arrugas divinas. Sí, eso los actores se quejaron cuando empezaron la ultra alta definición, y actores de actrices decían que se les veían las imperfecciones del rostro. Las arrugas, el maquillaje, todo. La verdad es que cuando salieron y empezaron estas grandísimas definiciones que tenemos hoy, los grandes actores, tanto nacionales como internacionales de Hollywood, decían que los primeros planos les salían todos los defectos. Pues que hagan como Sara Montiel, que se pongan la media... La pinza. Se pinta las arrugas por detrás, ¿no? con una pinza de la ropa. La pobre, ¿no? Sara Montiel, que mal hubiera pasado en estos tiempos, de la definición. La frontera del futuro. Jolines. Las fronteras del futuro. Cuando vemos una película o se ve una emisión con una de esas televisiones, que yo no tengo, ¿no? Pero cuando se ve así, es angustioso. Yo me compré una televisión en 3D. una en 3D y solo pude ver una película. Porque se te gastó enseguida, ¿no? Ya no había tecnología, no se emitía. Nadie, claro. Nadie prácticamente no se produjeron. Fuiste muy moderno. Contenido en 3D. Una Avatar, película, Avatar. Bueno, Avatar sí, es verdad. Una en 3D, no, en 4D. 4, 8, llegan 8D, las 8K. Noticias ahora en Onda Cero y después continúa hoy hasta las 5 de la mañana La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya sabéis, os lo hemos dicho hoy en varias ocasiones, os lo volvemos a repetir hoy, La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. Vamos a recuperar el que va a estar con nosotros Sonia Fernández Vidal, una de las divulgadoras científicas más importantes del país. Y también vamos a tener Mujeres con Historia, protagonista va a ser esta noche en el relato de Silvia Casasola, Elizabeth Bathory. Algunos dicen que una de las personas más terribles y siniestras que ha habido en la historia de la humanidad. Pues sí, la verdad es que hay mucha mezcla entre historia y leyenda, pero ella ha pasado a la historia como una de las grandes maléficas malutas, que además pues que tenían esas creencias antiguas, que para conservarse jóvenes y tener una piel maravillosa, pues ella no hacía como Cleopatra, que decían que se bañaba en leche de burra. Ella directamente, según cuentan las crónicas, se bañaba en leche de doncella. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en leche no, perdón. En sangre de vírgenes. De chicas jóvenes, vírgenes, porque así se supone que se ponía la piel súper tersa. Pero van a descubrir que a lo mejor no era tan truculenta la historia, que también ha habido bastante manipulación, a lo mejor por el hecho de ser mujer y cómo fue evolucionando todo. Y luego, sobre todo, la familia. Tiene una familia también muy problemática. ¿Y tú sabías que uno de sus antepasados era la familia Dracul? No. Pues lo vas a descubrir. Pues ahora lo vamos a conocer, lo vamos a descubrir en Mujeres con Historia, protagonista Elizabeth Bathory. Mujeres con Historia. Según el libro Guinness de los Récords, nuestra protagonista de hoy es la mujer más asesina de la historia de la humanidad, al atribuirle 630 muertes. Además, es una de las más sádicas y perversas, y una apasionada de la magia negra. Una mujer que disfrutaba bañándose con la sangre de sus víctimas y que también realizaba prácticas sexuales lésbicas que terminaban en terribles mordiscos. Si era tan maluta que ha llegado a nuestros días como la Condesa Sangrienta, ¿cómo es que vamos a recordar su infame historia? ¿Que Elizabeth es una chica mala? Es indiscutible, porque existen pruebas de sus constantes y crueles castigos a la servidumbre. Pero también es cierto que la leyenda negra que ha estado ligada a su trayectoria vital puede haber sido manipulada por intereses políticos y económicos, y a lo mejor ella terminó siendo una víctima más del poder. Estamos en Transilvania, en la zona de los Cárpatos, donde la familia Bathory, que es una familia endogámica, porque se casan entre ellos, acumulan riquezas y territorios. Una familia a la que les gusta mucho el esoterismo y no hacen ascos a la magia negra, más bien lo contrario. Su tía Clara tiene fama de bruja y envenenadora porque sus cuatro maridos habían muerto en circunstancias sospechosas. Otro tío era un adorador del diablo, un primo alquimista y, para colmo, era pariente lejana de los Dracul. Con semejantes antecedentes, el destino de Elizabeth Bathory estaba clarísimo. Con 11 años fue prometida a su primo Ferenc Nadazzi,

continúa la radio y La Rosa de los Vientos vuelve el próximo sábado a partir de las 12:30 de la madrugada. Gracias. Buena semana.